Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 471, grabado el lunes 10 de junio del 2014, y es martes. Del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Se nota que somos el primer porque somos todos malos, malos. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hey, pero hoy es Juan. Tenemos también a Britman. Bueno, buenas. Tenemos a Yurius. Hola, Geekos, en este martes. Sí. Y me tienen a mí, Omar Man, botando a la basura su calendario basura del año pasado. También agradecemos que aquí se encuentra con nosotros en este episodio la masita de Behavior, que está tocándose las chichas como que si fueran tambores. Es que está practicando para hincha del mundial. Sí, sí. Se está hinchando las chichas. Se la está hinchando, puro sí, golpe. Correcto, correcto. Por eso ya están medio moradas. Violáceas y verdosas. Sí. Violáceas es lo que le van a hacer los productores. Me parecen berenjenas. Pensás que es el estadio Cuscatlán en el sol, casi Vietnam. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se está ahí tocando toda es porque hoy tiene un grupo de productores ejecutivos grandes que tiene que satisfacer, así que rapidito a todos les va a acariciar el... ¿El grupo es grande o los del grupo son grandes? No, el grupo es grande. El grupo es grande. Ellos son grandes ya, pero eso es por otras razones. Eso es por donar... Por donar. Así es, señoras y señores. El grupo que ahorita va a pasar con la masita de Behavior. Y mirá la gran sonrisa que tiene. Y lleva extra vaselina y lubricante. Y un slinky, no sé por algo. No sé para qué va a ocupar el slinky y el traca-traca. Pero ahí va Brian Pleites, Luis Ignacio Ballesteros, Alberto Guerra, Benino Mandujano, Astrubal Jasso, Ramiro Barrera Palma, y Miguel Díaz Hidalgo. Miguel Díaz Hidalgo. Se me olvidó apretar el botón a tiempo. Sí. Ya cuando iba Miguel Díaz. Ah, ya. Miguel muy tarde Díaz. Para. Y yo me quedé. Y hoy no le puso. Hacía un nanosegundo antes de que apretara el botón. Ah, no. Y también. Ay, también. Hay alguien más. ¿Hay alguien más? Luis Ignacio Ballester. No, ya lo había dicho. Es que el dono dos veces. ¡Oh! Ah, sí. Mira, es que bien dicen que uno encuentra uno en cada esquina. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos, al gran equipo, y pasen adelante ahí con la masita de Behavior, que solo hay ganas de estar con ustedes. Está todo duro vos solito, Chris. Julio sí está. Es que escritorio 1, Julio 0. Sí, sí. No te iba a decir, perdió Julio. Sí, perdió Julio esa pelea. Espérate, ya voy a traer el fósforo la próxima vez. Un uphill battle. Señoras y señores, así que muchísimas gracias a los que son productores ejecutivos en esta ocasión. Y si usted quiere ser parte del grupo, que cada vez es menos exclusivo, bueno, siempre es exclusivo, pero es... Por suerte se va haciendo más popular de productores ejecutivos. Visite a comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, y eso nos mantiene a nosotros hosteados en una buena vecindad del internet. ¿Hosteados en un host? En un hosting de un poquito de mejor calidad. Ya no estamos en el de caché. Ajá, ya antes estábamos así casi que debajo de un puente en internet. Ahora no, ya tenemos una casita. Ah, vos decís a la par de los troles. Sí, sí, exacto. Así ya tengo la idea, vamos a empezar este episodio, nosotros muy especial, con el Box Office. Adelante, Tico Man. Bueno, el Box Office está muy interesante. La número 5 fue la película que esperábamos que le fuera mejor, pero no le fue tan bien. Fue Un Millón de Formas de Morir en el Oeste. Se hizo 7 millones, volvió a caer bastante. No sé, ¿cuánto costó al final? Que ya lleva 30 millones, pero... no han puesto todavía cuánto. Eran 40 millones lo que había costó. Lo que costó. Ese era el presupuesto. Entonces, 30 millones en los Estados Unidos. O sea, no ha cubierto. Y en su segunda semana ya va por la posición número 5, o sea que... Bueno, la número 4, X-Men Days of Future Past, esa hizo otros 15 millones este fin de semana pasado. Ya lleva 189 de 200 que costó y mundialmente le ha ido siempre bastante bien. Mira, tú sos el que mandó ese documento de era un link de películas que cuando salieron habían sido flops, pero que ahora son de culto. No. Pues no. No. Porque no lo he visto. No, pero me acuerdo que leí algo hace bastante. Me llamó la atención. Creo que Fight Club. Visitamos los mismos sitios, creo. Ajá. Probablemente en IO9. Bueno, era Fight Club, que para mí una de las mejores películas, pero que cuando salió fue pero re mal. Pero también cuando salió, yo me acuerdo de los extras y todo, así que eran trailers todos raros, men, así que se veía que el jabón con Fight Club y que First Rule of Fight Club y entonces la Mara no sabía qué onda, entonces menos que Mara la fue a ver y puta, se fueron por saber a dónde. Sí, o sea, saber. Pero sí, ya viéndola. Pero sí, hay un listado grande de películas que ahora son de culto, o sea, fabulosas. Son geek movies, ¿verdad? Que todos nosotros las hemos visto. Pero que dicen ellos ahí, no, cuando salieron al mercado, o sea, fueron box office flop. Malísima. Les fue súper mal. Y después fueron agarrando audiencia cuando salieron ya en video. Ahí, habían un par ahí que eran como las 10 en 10 que hacemos de que medio quedan en la categoría de flop. Así que no completar esto el criterio. Hay que acordarte también que hace, en esa época, un flop no era tan resonante porque no invertían 250 millones de dólares en hacer la película. Invertían 15, sacaban 5, entonces perder solo 10. Ahí se la rebuscaban con los cigarros del fin de semana. Ah, The Big Lebowski también eso. Pero bueno. Esa es cierto. Esa me sorprendió. Uh-huh. Pero esa la vi y tampoco fue como que, oh, qué mala onda está. Citizen Kane, que es ahora considerado por muchos como la mejor película jamás hecha. Y eso que no la logré terminar, la comencé a ver. Ay, mejor me voy a dormir, la veo mañana. Leíste el spoiler. Lo dije hace 3 años. La de Orson Welles. Y ahí está esperando. Todavía el cassette de VH. En el mismo punto. Bueno, pues sí. Me quedé en X-Men. Bueno, la número 3 era el debut de la semana y por cierto una movie que fuimos a ver. El borde del mañana. El burdel del mañana. El 28, hizo 28 millones el fin de semana pasado. Lleva 28 millones y costó 178. Pusitos. Pero bueno. Pero viste que en, o sea, afuera de Estados Unidos dicen que va haciendo un buen papel, que creen que sí va a break even por lo menos. Ojalá, porque está bueno, está bonito. Pero viste lo que pasó por el mal desempeño de esto, cómo afectó a la otra película. Me acuerdo. ¿Cuál otra? A la de los Wachowski, ¿cómo se llama? Jupiter Ascending. Es cierto, bueno, esa noticia. La retrasaron para el 2015. Bueno. Precisamente porque no querían que en el mismo periodo de las pérdidas que están esperando para Edge of Tomorrow, cayeran junto con las que, puta, si esta le va mal, son dos en el mismo periodo. Vale, o sea, verga. Contablemente no quieren que... Entonces, mandémosla para... Bueno, pero dice que aún así eso les da más tiempo de mejorar un poco los efectos especiales. Pero van a seguir trabajando porque entonces va a salir más costo. Mira, la excusa de hace que dio el estudio hace una semana fue que les tenían 2000 efectos especiales que no habían terminado y que para julio estaba bien difícil hacerlo a tiempo. Para vos, o sea que... Para mí. Te así llamaron, que y... en lugar de darle 2 semanas adicionales, no, le dieron 7 meses. Va a salir hasta febrero. Pero pega con los efectos especiales. Los críticos lo que dicen es, faltaba mes y medio de que dieran la película y la gente no mostraba interés. Es que no había ruido en la web. O sea, han salido un par de trailers, pero no es como que, oh, que la mala así. Y pues para mientras Joss Whedon, él mismo ponía en Instagram foto del set de Star Wars. Desde ahora que falta un vergo todavía para salir. Josh Whedon de Star Wars. Eso sí sería sorprendente. Eso sería noticia. J.J. Abraham Hans. Jar Binks. Jar Abraham. Bueno, la número 2. Pero bueno, mira, terminó mi dieta, pot. Qué lástima que la retrasaron la película. Sí, es una menos. Estoy esperando. Yo la quería ver. Pues yo me imagino que la iré a ver, pero tampoco era que emoción de la verga. No, pero era una de las películas que yo tenía en mente. O sea, sí, cuando viene, cuando viene. Sí, también, o sea, por lo menos venir, más entusiasmo que ir a ver Las Tortugas Ninjas. Que la voy a ir a ver, claro, pero... Ay, ese es por... Mira, por el equipo. Yo voy solo para con baja expectativa para Tortugas Ninja, pero me le sube un poco... varias cosas. La Megan Fox. O sea, sí. ¿El así es que varias cosas. Bueno, pues sí, la número dos. La Maléfica. Maléfica, esa... Maleficent. Esa estuvo en el top la semana pasada. Hizo 34 millones. Cayó 50%, que no ha sido un bajón tan grande como hemos visto de otras movies últimamente. Ya lleva 128 de 180 que costó. O sea, que imagino que va para esas manitas más. Con buen desempeño va a llegar. La fue a ver mi hija y le dice que le gustó. Fíjate que yo he ido... Y la dejaron entrar, sin problema. Sí, sí. Yo he ido completamente opuestos. O sea, Mara que dicen, no, wow, huí de esa película. Y otros, hey, no, man, está buena. Yo le huí. Uh-huh. Yo le huí porque me dijeron que le huyera. Un oye escucha. Por sí. Cierto. Ah, exacto. No la he ido última a ver. Última vez que le creemos un oye escucha. No, pero... Sí, bueno, o sea, la número uno es The Fault in Our Stars. Juela. Que esa es un libro, es bien dramón. Es un libro de una bicha que le da cáncer, se enamora de otro tipo que... Ah, sí, mi sobrinita estaba, pero que moría por ver esa película. Es basada en un libro y... Puta, o sea, que esa es la chick flick por excelencia. Esta, o sea, esa es una película que me la describieron así, sin dar spoilers, sino que alguien que solo me dijo, no esperes un final feliz. No, ah, claro. Todos tienen cáncer en esa movie. Puta, hasta el director. Bueno, filmó así. Bueno, no. Sí. Y mira. No queremos bromear. En Rotten Tomato tiene 82% de positivo. Mira, es que el libro le ha ido súper bien. Es que le ha ido súper bien al libro. Y, entonces, esa y word en of mouth 8.6 le ha servido bastante. O sea, que está súper bien rankada. Sí, o sea, mira, como la historia de dramón, arranca lágrimas, esa... Mira, tiene todos los elementos. Hey, aceptémoslo, no todas las películas pueden ser geekas. Tienen que hacerle sí, pues películas sí a las chicas de vez en cuando, si no, no nos darían permiso de ir a los geekos. ¡Ay, para eso les hacen Thor! Pero cabal, no somos el público meta, pero... Les hacen un torito. Al parecer está muy buena la movie, hizo 48 millones y solo costó 12. ¡Wow! Así que si reviven a la bicha como zombie para la secuela, tal vez... ¿Y qué pasó con aquella película de necrofilia? El fulano que se había... Él se enamora de una zombie, o ella de un zombie. Él, así era, ella de un zombie. Mi novio es un zombie. Warm Bodies. Warm Bodies. Warm Bodies. Y vino y se fue nunca. Se fue y no, yo creo que solo vos estabas emocionado por nadie, la película. Nadie la vio. No. Creo que... Para hacerla pedazo, aunque sea. Bueno, tal vez un cineforum. Ey, un cineforum. Oh, my God, no. No. Paso. La en posición fetal y llorando la mitad de la película. Mini review de Edge of Tomorrow. Vaya, me gustó, a mí me gustó. El Groundhog Day contra Aliens. ¿Sí? Sí, sí, muy buena, muy buena comparación. O sea, pero sorpresivamente... Para mí, o sea, me decís Groundhog Day, una película que fui a ver, no la volvería a ver, pero tampoco... Oh, sí, es buenísimo. Fíjate que a mí me encantó Groundhog Day. Pero... Hablemos de Groundhog Day. Hablemos de Bill Murray, una de sus mejores producciones. Fíjate que cuando dijiste eso, solo se me vino a la mente Batman Predator. Qué puto, así, Batman versus Predator, y lees el cómic. ¡Oh, puta, qué vergüenza! Porque si es... La película está buena. Sí, bueno. A mí me gustó la película. Mira, la aplicación del sí, hey, sin spoilers, Mara. Creo que, o con el mini review. Bueno, sí. Pero mire, el concepto es un loop de tiempo que se repite. Danger, a diferencia de Groundhog Day, que yo creo que él vive ese día como unas 20, 25 veces. Aquí Tom Cruise lo echa como 150. No, igual. Sacar un cálculo. Sí, empieza hasta se termina cogiendo a la bicha el mismo día. No, si dicen que por ahí en algún cálculo, uh-huh, el tipo pasa meses y meses. O sea, para aprender a tocar el piano. A tocar piano, sí. Para conocer todo lo que pasa en todo el pueblo. Sí. O sea... El tipo, no sé si pasa años, no me acuerdo, pero era un cálculo bastante extenso. Ajá, que trata de rescatar a gente, trata de o sea, hace... Y al final hasta que escoge la bicha que resetea. Pero no, y un montón de... Y hasta todas las maneras en las que se mataba. también. O sea, que después de ¿no? Pero en esta, la diferencia era de que el tiempo se reseteaba cuando moría Tom Cruise. O sea, que él podía pasar días y días. No cuando terminaba el mismo día. Y después, si lo mataban, regresaba al punto, al save point donde había quedado. Mira, y que se habrán hecho miles de futuros alternos o... Mira, eso no alcanza el tiempo porque es, o sea, si seguimos la filosofía Marvel de múltiples pasadas, ahí sí. Pero me gustó, te da un feeling similar al de la película de la que vimos anterior, la que era en la nave espacial, la que era toda chiva, que parecía Oblivion. Pero en esta, es que mira, él es un cobarde, empieza... Sí, no sé, demasiado cobarde. Eso me sacó de la onda. Se hace chivazo hasta el final, pero es que se hace chivazo de tanto estar repitiendo. O sea, eso tiene lógica. Para Tom Cruise ese es un papel, primera vez que se ve como loser y como cobarde, que a mí, dicho mierda. Te voy a hacer, al principio me cayó mal verlo a él de tan loser realmente, porque nunca se había visto así, y también me cayó mal el que lo manda a darse verga. Ah, el Bill Paxton. Y este hijo de puta, ¿por qué está queriendo mandar a este cabrón tan cerote? No sé si el general. Si le está diciendo, mira, yo no puedo ni disparar un arma, entonces porque puta lo manda. Sí. Es que acuérdate que al principio le dice, wow, yo quiero que vaya usted con su madre así a filmar y todo, va a estar rodeado de soldados que lo van a proteger. O sea, iba con el apoyo del tipo, y cuando el tipo se trató de zafar, ahí fue que lo metió así a que se muriera, pues, básicamente no se quiso zafar, lo quiso extorsionar. ¿Cómo se te ocurre extorsionar a un general? Está bien lo que le pasó. El castigo. O sea, era como el castigo era mandarlo a matar, o sea, te mandó a matar, pues. Pero bueno, aparte de eso, la Emily Blunt, que ni la reconocí porque físicamente no se ve muy bien. Sale sin maquillaje. Fíjate que por rato. Pero lo que me llegó del diseño del personaje, la espada que andaba, que no creo que era muy práctica al final del día. Sí, como que era un aspa de... Sí, no, parecía una espada. Era una Buster, que sale en Buster Sword. Fíjate, Final Fantasy VII, como, sí, ese tipo de espada. Fíjate que yo leí el manga. No se miraba ni filudo. Yo leí el manga que, por cierto, acaba de terminar, son 17 capítulos. Lo publicaron el último episodio, que yo hasta me agarró de sorpresa, sí, porque, ¿sabes? Tuve la impresión de que se aburrieron, puta, terminaron esta historia, rájate. Disculpa la pregunta, yo pensé que está basado en una novela. Está basado en una novela, pero ya salió el manga, entonces... En la novela, es cierto, era un escritor japonés. No sé qué tanto se desvía el manga de la novela y de la novela de la movie o qué, pero bueno, por lo menos el manga. Eso tiene una explicación. O sea, ahí la tipa anda con una super hacha. Una hacha del tamaño de ella. Entonces, ahí dicen, bueno, ¿por qué la anda? Bueno, porque las municiones son limitadas. Bien. Entonces les toca darse duro todo el día. Y está el tipo, ¡pam! Se me acabaron las balas. Vaya, me morí. Entonces aquí ve a la otra bicha dándose verga con el hacha todo el día. Y dice, bueno, yo quiero una de esas. Entonces, lo primero que hace en sus repeticiones es irse a pedir un hacha. Porque es un arma. Es parte de su rutina. Es un arma efectiva que no le gasta municiones y puede pelear a su gusto. ¿Y sabes lo que me gusta? Bueno, casi lo mismo. ¿Sí? Me gustó un montón que tiene un montón de giros la película que no te los esperas. Yo suponía que iba a ser la historia únicamente cómo él aprende cada día las diferentes rutas por el campo de batalla hasta vencer. Y de repente, a saber de cuántos días, dice, no, esta no es la solución y tiene que buscárselo, rebuscarlo. Aunque yo sentí que se tardó en hacer eso. Sí, sí. No, imagínate el tiempo que perdía también cuando se metía debajo del carro. Y que solo... ¡Ah! La primera atropellada. ¡Que se moría! Bueno, iba a ser sin spoiler. Crunch. Bueno. No, dijimos, ya hubo un... Ya puse el spoiler. Si va a haber spoiler. Decirles a Sensei que entra, skip it. Mira, yo lo que sí no me... Skip it. Siento que la regaron fue que en el momento en el que ellos descubrieron lo que andaban queriendo buscar. Y que se tuvieron que escapar y que no sé qué. Yo, puta, ahí se hubiera matado inmediatamente. ¡Ah, está en el lugar! Sí, ¡mátame! ¡Pum! ¡Va! Sí, porque fue después de eso que le pasó lo... Pues sí, entonces ya... Transfusión. Un montón de despido. Sí, hombre, Pero de ahí para allá, fíjate que yo siento que combinaron... Fue buena. Cabal, como lo que vos dijiste exactamente, ¿verdad? De Groundhog Day con Aliens. Combinaron O sea, no puedes decir que es una película original, porque realmente ambos conceptos ya habían sido utilizados, pero la combinación sí es bien original. Sí. Sí, sí, entonces sí. El producto sí es sí. Algo nuevo. Mira, la pajística que inventan, o que la excusa para el time loop, me pareció súper rebuscada y no pasa un examen así lógico, científico. Me gustó, fíjate. Para mí tenía más lógica que la sí. que el Groundhog Day. No tenía nada de lógica. Es que esa es una comedia. Yo no esperaba que me lo explicaran. O sea, aquí era una habilidad de los aliens. De que hey, nos salió mal la estrategia, nos derrotaron. Ah, resulté en el tiempo y pues, volvemos a probar. Los aliens ya lo hubieran hecho mierda con esa tecnología. Lo que nunca habían tomado en cuenta quizás los aliens es que por alguna razón los humanos podían robarle esa esa habilidad. Esa es una duda que me quedó a mí, porque se dieron a entender que ellos querían de regreso la habilidad esa. O sea, sí. Como que ellos la habían perdido mientras los humanos la tenían. Yo entendí que siempre la tenían, pero de repente, también lo tengo. No, es que le dijo, no. They want it back. Y sí, cuando lo perdía, supuestamente cuando la perdía él, ya uno de los alfas de ellos lo volvía a agarrar. Eso no lo dejaron así como tan bien. Sí. A mí me dio esa idea, pero decía, no creo que solo haya uno de esos hijos de puta con el poder. ¿Verdad? No, porque sale otro en la represa. Entonces, bueno, eso me quedó como y no de tiene duda, sentido de que hayan varios con el mismo poder. Porque... ¡Ya al fin logramos! ¡Oh! ¿Quién? ¡Puta! ¿Quién fue el hijo de...? ¡Jeremías! ¡Ahora sí! ¡Solo esto nos hace falta para dominar! ¡Puta! ¿Y quién fue? ¡Todo el medio! ¡Me puta que me caí bañándome! ¡Me engrené en muñeca! No, bueno, puede hacer y algo básico, no sé a ustedes, pero me encantó el diseño de los aliens. Porque daban miedo. Mira, es rapidísimo la pausa. Me gustó porque un concepto que no has visto en ningún otro lado antes. Sí. Eso sí es bien original. No puede el sensei, dice, entrar al show porque los nenes no se duermen aún, dice. Dice, mejor se duerme él y no ellos. Ya parece el abuelo Simpson, dice. Bueno, no sé si le damos puntaje y todo. Sí, démosle puntaje. Yo le doy 4 puntos. Sí, ay, Dios. No estaba lo que es listo, va. Al filo de la mañana. Digo, al filo de tomorrow. Al filo del tomorrow. Al edge de mañana. Así que... Pues sí, entonces mientras configura Excel. Pero es que lástima que le ha ido mal en Estados Unidos. Pero fíjate que las películas de Tom Cruise, el mismo estudio decía, generalmente le va mucho mejor en mercados internacionales. En Estados Unidos como que ya no lo... Ya les aburre. No, ya se aburrieron de él. Está formateando los... No, yo estoy esperando que digan. Sí, ha estado desde el principio. Impaciente. 4-4 lo dice. 4-4. No, 4.4. Sí, 4, igual. Chico Man 4. Julius. Julius le da 4. Está bien. Sí, no, es que es un 4 sólido. Sólido 4. Ah, en 4 la pusimos todos. Y sólido. Alright, señores. Señores. Una última pregunta. ¿Es una película que le gustaría verla inmediatamente? Sí. ¿Otra vez? Sí, yo la volvería a ver. Sí, igual. Sí. Siento que no es como que, quiero ver este detalle, porque no, pero... ¿Llevarían a sus hijos? Bueno, no hay nada así como choquencia. Tal vez un poco de sangre. No, es muy violenta, fíjate. Bastante. Eso de que se estén suicidando a cada rato, no es para niños, de todos modos. No, ok. Bueno. All right. Sigue. Ahora, tiene el cliché... A ver, ¿cuál de todos? El que ya me aburre últimamente. Ajá, el punto mata a el punto este que pierde, y se detienen todos los demás. El punto que pierde es por eso. Uh-huh. Sí. Cuando nos invadan de verdad los aliens, por eso nos van a eliminar. Estos cerotes babosos vinieron hasta acá, mataron al líder y inmediatamente los terminamos de matar a ellos. Pues, porque no, nada y elegimos al otro líder. Nada que los pasó el otro a ser líder y Dios macho. Los aliens, vea. Mira, vamos a ir a... ¿Ya viste las películas que hacen ahí en la Tierra, sí? Mira, mándate 2 naves, cabrón. 2 naves, no dices... ¡Ah, va, perdón, va! Es tú. No, le dicen uno de los aliens... Vaya, vos pintate de rojo o algo así, ponete un peinado distinto para que crean que vos sos el jefe. Dale. Y el otro dice, no, hombre, se ve como el red shirt. Sí, ¿no? ¿Y por qué yo? Sí, vos sos el condenado a muerte. No sé el cobarde que tú se quería zafar de la de batalla. Alright. Señoras y señores, continuamos entonces con unas cuantas. Eso fue efecto del mixer. Noticias, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Vamos a ver, mira, para seguir hablando de películas. Adobe, la compañía de software, ha generado desde hace ya un par de años un sistema para hacer pronósticos de éxito de las películas, en la industria de películas. Entonces, esto lo han dado a llamar, ¿a dónde es? El ADI, si no me equivoco, el Adobe Digital Index. Y supuestamente hace una tabulación del número de veces que una extra de película se ve en internet y también mídenla en los medios sociales, ¿qué sería? ¿Cuánta emoción? Hay referente a una película, entonces lo han aplicado para este año y ya sacaron las que ellos pronostican van a ser los 5 éxitos del verano, blockbuster. Uh-huh. Y incluyen a Guardianes de la Galaxia. Ellos, en esa medición, el índice la ponen en el top 5 de películas más taquilleras. Okay. De lo cual es, creo que a nosotros de geekos nos cae bien, no nos sorprende mucho porque es nuestra expectativa, aunque creo que nadie aquí estamos aún seguros de que le va a gustar a tanta gente. Sí, que vale, ojalá. Hay un pequeño riesgo de por medio. Pero lo que estabas mencionando antes, de que ahí sí el mercadeo se ve, pues. Sí. Bueno, de entrada ya tiene la ventaja de las series de cómics y todo, pero cabal ya están anunciando una nueva serie de cómics de Star-Lord, una nueva serie de cómics de Rocket Raccoon. Ya se ven los juguetes de Lego, de Guardians de la Galaxia. Es que como tienen todo. Las figuras de acción ya las anunciaron. O sea, se pueden dar el lujo de hacer de todo, no como con X-Men y Spider-Man. Han sacado un par de trailers, han sacado cómo se filmó, hace un par de ondas en internet. Y todo les ha gustado la mano. Entonces, ahí sí se siente. Ya viene. ¿Cómo ha llamado la atención el Rocket Raccoon, ¿eh? Sí, es que eso es como que, hey. Mira, pero ¿y ese volado de Adobe han medido si les espérate, pega o no? Ahí vamos. Mira, las otras 4 películas para terminar el top 5 de que pronostican de este año incluyen Cómo entrenar a tu dragón 2, Transformers 4, Fault in Our Stars, que es esta que acaban de hablar, la chick flick. Costó 15 millones. Y La Purga 2. Esta ni idea cuál es, pero da una. La suena Purga algo de miedo. Uno es, creo que por los mismos de Actividad Paranormal. Ah, ok. No me acuerdo, pero por lo menos la trama era de que en un mundo distópico en un mundo distópico donde había un día donde te permitían hacer cualquier crimen. Sí. O sea, tipo, primero de mayo, en vez de ser el día del trabajo, es día del crimen. Ahí puedes hacer lo que vos quieras. Puedes matar a alguien, puedes... Concepto interesante, no la... No ¡vamos a violar a la Fulanet! Sí. Entonces, creo que es una comunidad ahí lo que pasaba cuando... Entonces, y también han pronosticado cuáles van a ser las películas que no les va a ir muy bien, incluyendo Edge of Tomorrow, Hércules... Expendables 3. ¿Cuál de los dos Hércules? Porque ya salió una y falta la de Rock. No, es la segunda, la que viene hoy en verano, que supuestamente es la mejor, con The Rock. Y lo que preguntaba Omar Mann, si se ha medido o se ha comparado esto anteriormente, y sí, hicieron pronósticos el año pasado acerca de qué películas no iban a salir muy buenas, y ellos pronosticaron Ender's Game, que no fue 47 Running, que y no Delivery Man. Así que... ¿Cuál fue? Esa es una comedia con alguien que nos cae mal. ¿Seth Rogen? Posiblemente. Pero no me acuerdo. Te mentiría. El índice algo saben los de Adobe. En cuanto a chambreríos, parece que Marvel está en conversaciones para el casting de Doctor Strange. Y mencionan como actores que han tenido contacto a Benedict Cumberbatch. Ese lo están metiendo como rumor en todo. Y a Tom Hardy. En todo papel disponible meten a... Los Pitufos 3. Y a Tom Hardy, o sea, Bane. Doctor Strange. Bueno, entonces, pero eso es bien rumor. Pero lo que sí confirmaron es que Scott Derrickson, que es un director de películas de miedo, como Siniestro o El Exorcismo de Emily Rose, Él va a ser el director de Doctor Strange. Vieron la le van a dar el giro de película de miedo. Eso sería interesante, fíjate. Otra noticia, esa también la puso en el blog, de que Bill Watterson, el autor de Calvin y Hobbes, hizo una reaparición, pero así bien de sorpresa, en cómics. Se puso en contacto con el autor de esta tira que se llama Pearls Before Swine. Uh-huh. Y él fue el ilustrador invitado, desconocido, de tres tiras. dice el tipo emocionadísimo. Ahí está leyendo el blog cómo fue el encuentro. ¿Quién emocionadísimo? El autor de la tira. El Bill Watterson. No. Ah, cabal. Se llama Prips. El otro bicho. El otro chavo. Stefan. Vale, verga, ¿quién puede? Sí, va a puta verga. Pero el tipo, así, cuando Bill Watterson le mandó un correo, que es cosa que dice, puta, está como a ver a Bigfoot. Y le mandó un correo, mira, tengo una idea para una tira, porque me ha gustado tu tira y tengo esta idea, pero haré lo que quiera. Sí, hasta me prenderé el fuego mi pelo, no importa. Entonces, dice que fue algo así, palomísima, que... Pero te voy a decir que yo agarré la noticia, quizás con demasiada emoción cuando la leí, porque como, por lo menos a donde yo la leí, que Bill Watterson regresa, ¡hueputa! Más Calvin y Hobbes, dice. Sí. Y ya, después cuando leíste, lo vi. Pero, estaba chivo. Mira, y vos no lees la... Yo no sé si ya terminó o qué, pero yo hasta ahorita la estoy leyendo, la tira de Frank Cho, ¿se llama? ¿Frank Cho? Liberty Meadows. Liberty Meadows. Ajá. Mira, estuve leyendo un tiempo, pero lo dejé en un punto donde tal vez el nerdito se queda con la Brandy o como sea. Ajá, cabal, esa es la parte que estoy leyendo. Pero a mí lo que me cae mal es que de repente cambian a unos monstruitos. Sí, que son los otros que... Espérate, la dibuja Frank Cho, pero ¿quién la escribe? ¿No es Frank Cho? También, él es... Liberty Meadows es como un hospicio para animalitos y esos son los animalitos cartoon que salen ahí. Okay. Pero mira, es que qué tipo para dibujar masitas. Es que aunque solo sea la cara. Es que por eso lo contrató la Marvel para después dibujar cómics. Entonces, después de dibujar cómics, se quedó como en eso y no sé si ya continuó Liberty Meadows. No sé, yo hasta ahorita los estoy leyendo, los que van poniendo diariamente, pero obvio, me imagino que son viejos. Otra noticia, como habíamos anunciado que se le fue el director de Ant-Man. ¿Cómo se llama? Sí. Edgar Wright. Uh-huh. Entonces, la última semana, noticias de que fulanito está en contacto con la Marvel para esta onda. Que no hay que, así pasaron por varios y que no podían. Pero al final ya... Rumors galore. Ya confirmaron que este chamaco que se llama Peyton Reed va a ser el director de Ant-Man. Y llega este otro tipo llamado Adam McKay a reescribir el guión. Entonces, no sé por qué se dedican a reescribirlo otra vez, y supuestamente por eso fue que se fue el Edgar Wright. Por las reescrituras que ya le habían hecho. Shit. Entonces no sé por qué no solo revierten. ¿Cómo se llama se me olvida el nombre, es el de... Simon Pegg, ajá. ¿Viste que él dijo que leyó el... ¿El libreto de quién? El libreto que ya no va a ser. El de Edgar Wright. Ajá. Y que dice que estaba paloma. Sí, pero lo que dijimos la vez pasada, que puede que sea paloma, pero tal vez se salía de la idea que de lo que la Marvel quería hacer, que ellos tal vez lo quieren integrar a futuro algún universo de películas. Entonces, ahora, lamentablemente, ¿vieron este director, este director, lo más conocido que ha hecho es Bring It On, la de una comedia de porristas, cachiporristas. Salían buenas macetas. Sí, pero yo vi la primera y de esa les fue bien. Yo solo vi la primera. Y han salido como cuatro más. Yes Man, esa no es la de Jim Carrey. Sí, pues no, esa es mala. La de Yes Man es de él también. Si es esa, es mala. The Breakup, ¿esa es con la Jennifer Aniston? No. Sí. No, no es de él. Bueno. All right. ¿Vieron la nueva extra de... Puto, hoy sí que el Alzheimer me ha pegado fuerte. Sí. De la nueva serie de Marvel. De televisión. ¿Shield? No. La otra, la nueva. ¿Agent Carter? No, Carter. La nueva. Es nueva. ¿Daredevil? No. ¿De Marvel o de DC? Porque está Constantine. Constantine, perdón. Yo te digo que ando mal. Sí, que salía... ¿Viste? ¿Viste el casco? Hay una máscara de... ¿cómo se llama este? El Dr. Fate. ¡Puta! ¡Este pastel lo pasé! No. Dr. Fate. Sí. Una máscara de Batman. Pero, ¿y crees que irá a salir solo el casco? Así que, ay, este casco mierda. Ay, mira, en los cómics el casco tiene hasta vida, conciencia propia. Así como sale flotando ahí. Por hasta todo. Contando chistes va a salir. Es que el que se pone el casco tiene el poder, ¿no? Sí, es que como que en el casco, por lo menos en algunas versiones, ahí vive Naboo, que es el que lo hizo. Está bien apretado. No ha podido hacer upgrade a un apartamento más grande. Solo más con cabeza chiquita puede ponerse el casco. Entonces, estás como que en conversación con Naboo siempre, y él estaba diciendo, mira, es este hechizo. No, no, chiquita. Decí cacao luego, tacu. Ah, mira, este gordito va a ser Fisk. Sí, ese gordito, sí. Tengo un podcast de audio, hombre. ¿Cómo se llama ese chero? Se llama Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio. Va a ser el Kingpin en la serie de Netflix de Daredevil. Ahí está muy seco, sale. Tiene que aumentar una sus 100 libras. Le van a tener que poner una gran almohada en la panza. Más parecía Kingpin el Brian Michael Bendis, que lo invitaron ahora en la conferencia de PlayStation. Es que no puede ejercitarse mucho, está escribiendo la mitad de la Marvel. Ey, Mara, comienzan a sacar sus ahorros. Quiebren los cuchitos. Porque se ha puesto a la venta, están haciendo un auction de la colección de videojuegos, gracias, se me había ido, más grande del mundo. Michael Thomason, que tiene el récord, ¿sí? Guinness, por tener más de 11,000 juegos de video, que incluye para plataformas Dreamcast, Saturn, Virtual Boy y Lynx. Vaya, Rampage. Mira. Que tiene que venderla por compromiso familiar. Es a sus 41 años. ¿Se quiere casar o tiene que comenzar a pagar los estudios de manutención de algún hijo? Recuerdo haber leído que el total era como $250,000 acumulado en juegos. Mira, en este momento dice que la subasta, que comenzó en $1, ya subió a $50,000. Sin embargo, se había calculado que la colección vale entre $700,000 y $800,000. Bueno, o sea, de 50. Para esa cifra le hace falta... Le falta un vergo. Un montón. Así el que... El tipo es un casi millonario, pues. Apuro. O sea, lo que ha gastado en juegos. Mira, sería millonario porque... Si no hubiera gastado. Pero si la tiene que vender por necesidades familiares, quiere decir que efectivo no tiene. Lo ha invertido todo en los juegos. No, y si tiene que vender todo, o sea, no puede vender la mitad, digamos. Porque está esa obligación familiar. Que voy a vender solo todos los juegos mierda. Pero sí, es que lo vende, tal vez es un juego raro como IT, que no lo encontrás en ningún lado. Y aparte de eso, no solo tenés que tener el pisto, sino que el lugar donde ponerlos. Bueno, porque yo llevo 100,000 juegos a mi casa, me quedo durmiendo en la calle porque simplemente no quepo. Sí. Además de eso... Ya, esto ya la dijeron. Y Julito se impresionó contra la puerta. durmiendo en el asiento de atrás del carro, ¿eh? No, o sea, durmiendo sobre una pila de juegos y eso con el techo aquí, ¿eh? Frente a la cabeza. Y no te des vuelta, Julito. Es que me pica aquí, papi. No, aguanta. No te muevas. Estás aplastando el Dead or Alive, mon. Deja esa copia de Bayonetta. Dámela, barriga. Y con el box art. Y lo pone y... No, Bayonetta tenía, güey. Tenemos también para ustedes, señoras y señores, una recomendación de la semana, ¿verdad, Julius? Ah, sí, rápido. Miren, es recomendación de algo viejito. Es la primera película animada de Hellboy que publicaron en el 2006. La espada del no sé qué. La espada de las tormentas. Eso. Fue en el 2006, 2 años después que salió la película, la original. Déjame ver. Ups. La película original de Hellboy salió en el 2004. Sí, 2 años después. Pero hasta la vi hasta esta semana. Y qué buena. Buena animación. Okay. La historia es bien hecha. Las voces son ellos. Las voces son Perlman, Ron Perlman y la Selma Blair. Las dan... eso también se oye bien chido. Y en este caso particular, como todas las historias de Hellboy, comienzan con aventuras súper raras, una mezcla de cosas místicas y al mejor estilo James Bond, comienza con una pequeña historia que al final no pinta para nada en el resto de la película, en el que están luchando contra zombies mayas que adoran un murciélago zombie gigante. ¿Abaton? No. Y después se va al tema principal de la espada de las tormentas, se trata de una serie de leyendas japonesas donde demonios del trueno y del relámpago te cuentan que hace cientos de años trataron de dominar la tierra, pero un guerrero samurái los derrota y gracias a esa espada mítica, y ahora alguien la ha descubierto y los fulanos quieren regresar a la tierra de nuevo. Entonces ya llaman al RPD, no, ARPD, el BRPD, para que resuelva el misterio, y Hellboy se ve transportado a un mundo paralelo japonés, mítico japonés, y de repente comenzás a ver una combinación de mitos japoneses que has visto en un montón de mangas, animes. Aparece un Kappa, un Oni, un Kokurokubi, tres hermanas que ni las quiero pronunciar porque me puedo morder. Vas a ofender a todo el público japonés. Que pero es ocupan muy bien el folclore japonés. Tú lo distinguís porque decís, hey, esto no se lo han inventado ellos. Lo he visto en algún otro lugar previamente, pero los mezclan. Y eso sí, el final es un poquito anticlimático porque lo que debería ser un final buenísimo se queda en una pelea de Hellboy a puño limpio contra los demonios. Con la mano maldita que tiene. Cabal. Pero es buena la historia, muy buena. Y dos años después le siguió otra que se llama Sangre y Hierro, Blood and Rain, and Iron, perdón. No. Que no le he podido ver aún. Pero si tienen chance, búsquenla. Nuevamente es War of Storms. All right. La espada de las tormentas. Cool. Y también, señoras y señores, tenemos para ustedes esta noche... Ah, el mariachi. Hola, rumor de Star Wars. I'm José Greco. I'm José. Adelante, retoman con tapas. Acerca del reverso del abrazo. Bueno, rumores de Star Wars, además de que, como ustedes pudieron ver la foto de J.J. Abrams, que en la que dice que dejen de estar liqueando fotos y diciendo de que vas cosas tontas como que va a salir el Halcón Milenario, y que mandó la foto adentro del Halcón Milenario. ¿Se recuerdan que la semana pasada habíamos dicho de que para uno de los spin-offs, no han especificado para cuál de los tres que supuestamente vienen, habían ya contratado al mismo tipo de que fue el director de Godzilla? Y también ya contrataron a otro más, que es a Josh Trank, que es el que dirigió la película de Chronicles. Ok. Y a mi manera buena de ver... También buena movie. Sí, buena movie. Así es que me pareció esto como una noticia que me da una buena espina. Okay. Y eso es lo que tenemos ahora de Roberto. Cool. Más larga la canción. Llegamos a la parte buena de la canción. Ahí está. Ahí vamos a poner un link porque está buena. Sí, para la siguiente. Guarda el otro pedacito para la siguiente. Perfecto. Nos quedamos en el minuto 1:25, recuerdo. 1:25. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando ya por más de 40. ¿Y ¿Ah? ¿Perdón? No vamos a hablar de letras. Ah, que será para las noticias, ustedes, muy lento. Sí, eso era noticias geekas. Bueno, dale, rapidito. Un mini. Bueno, mini review de E3. Solo los encabezados, nada más. Rapidísimo. No puedo dar opiniones de Nintendo porque no vi mucho de Nintendo. ¿Te valió? Me valió. pero irónicamente. El buzz que ha generado el Nintendo ha sido muy positivo. Ah, bueno. Comiquicos, neutrales y objetivos, sí, como siempre. No, que darle tiempo a todo. Ahora, la presentación de Xbox, a diferencia de la del año pasado, muy buena, centrado 100% en juegos. Y hecho de los juegos. Y después un ejecutivo de atrás. Y el Kinect. ¡Pah! Sí, los cayó. No, eso fue Sony. Que prácticamente salieron a decir, hey, Mara, ¿se acuerdan que tenemos una cámara, vea? Sí, que la cámara de Sony que nosotros, que está vendiendo más de lo que esperábamos. y que siempre fue opcional. O sea, ese fue pijazo que le pegaron a... Pero muy buena la presentación de Xbox, aunque igual que un comentario que estaba haciendo Omar Mann antes en la preproducción, la mayoría de juegos ellos los anunciaron como primero en Xbox. Porque son juegos que van a ser... No es exclusivo. Por lo menos la mayoría de los que a mí me emocionaron, aunque sí tienen ellos sus juegos exclusivos. Pero, por ejemplo, Assassin's Creed Unity, el nuevo, puta, se ve, pero increíble. Y ahora, todos los juegos, ahora la gran mayoría, todos son Kinect. Online. Vea, para que jugues con más mara. Pero, te referís online, pero puedes comprar el disco, físicamente. Sí, sí, sí. O sea, sino de que ponerle antes Assassin's Creed, vos jugabas y ahí estabas. Ahora puedes hacer co-ops, o sea, ya andan otra mara haciendo la misma misión. Y... ¿Para qué quieres jugar con otra gente? Pero fíjate que como lo pusieron ellos en el mismo... Y ustedes lo pasan jugando. No, pero vaya, el tipo sí me dicen Warcraft. Es un Momorpork. O sea, la O del Momorpork es... Online. Online. Pues ya, ya sabes a lo que esperas. Massively multiplayer online. Es que todos lo están haciendo así ahora. Pero ahora sale una versión de un juego que siempre lo pudiste jugar solo, que la piel era vos contra el juego. Y de repente es online. Para mí eso es como que... Fíjate que... Están jodiendo el juego. Yo bien sabes que no soy muy amigo de los Momorpeg, pero como presentaron este sí me llamó la atención, porque sí se ve como, okay, va, aquí vamos a matar a este tipo, lo que hace siempre en los Assassin's Creed, pero ves que, puya, me voy metiendo aquí, este se va para allá y ves que vienen otros talegos de hijos de puta a defenderlo, unos atacan, otros se van por allá, sí se ve como algo más organizado, como una como misión World of Warcraft. De vos andate para acá, vos andate para allá, yo me voy para allá. Mira, no sé, no lo puedo comparar porque no juego. Yo sé que no lo has jugado, pero tal vez lo sepas de otros que tenga referencia o hayas jugado. ¿Qué sucede cuando estás jugando una misión así multiplayer en el que no tenés 5 o 6 en tu equipo, sino que solo conseguiste vos y alguien más 2? La dificultad del juego es dinámica y se acopla al hecho de que solo hay 2 y vas a poder terminar la misión o son muy poquitos. No estoy hablando, no hablo. Por ejemplo, Diablo, me acuerdo que sí podías tener hasta 4 personas en tu equipo, ¿verdad? Cuando jugabas Diablo. A mí me volteé a ver, yo no. Vos nunca lo jugaste. Pero se ajustaba la dificultad. Es que lo que era llamaba al Diablo haciendo una estrella de 5 puntos. Sí. Este se... ¿A las 3 de la mañana? Lo jugaba el Diablo, ¿sí? Yo no jugaba Pero que tiene que haber más de 10 segundos. Que entonces, ajustaba la dificultad de acuerdo a la cantidad de gente que tenías y también te nivelaba. Porque si vos ya estabas en nivel 25 y tu chero estaba en nivel 15, de repente los ponía a ambos... A nivel 15. A nivel 15 o a nivel 25. No me acuerdo si es que te subían todo, ¿verdad? Y tu gear y todo lo ponía de acuerdo para que tuvieran una experiencia chiva jugando, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué onda? ¿Cómo te decís? Vas a matar a alguien y... Ah, chivo, este es mi blanco. Y de repente, puta, como 5 encima de él lo matan y... Puta, ¿y mi misión? ¿Ya no hizo nadie? No sé. A saber. O sea, ahorita solo te han dado unos hiper mega teasers. Que algo así dicen que es el algo así en Elder Scrolls, que vos llegas a la cueva donde está, ahí está el malo, puta. Y tenés que estar así para pegarle, porque sea una vez para que te cuente a vos que lo mataste, si no... A menos que vos seas... Chero mío, que de verdad te conozco, y que cuando hacemos un grupo, no te puedo ver, porque voy a terminar este juego, otro pedacito del quest, entonces vos estás en otra zona. Sí, claro. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Bueno. Ok, otro juego. Espérate. Están hablando de un juego. El conejo asustado dice que no funciona así el Diablo. Cada uno sigue en su nivel. No, cómo no, claro que sí. Los conejos conocen bien al Diablo. Los conejos. No, pero cuando estás jugando Diablo Multiplayer, sí. ¿Cómo se llama aquel juego de Grand Theft Auto? Que ahora supuestamente es una gran ciudad y es online y todo el mundo está ahí junto. ¿Ese lo has jugado o no? No, es que está Grand Theft Auto 5 y hay un Grand Theft Auto online. Yo entiendo que son separados. Ah, ya. Yeah. Bueno, ni idea. No sabemos. Next. Bueno, PlayStation, ¿qué onda con la presentación de PlayStation? A mi manera de ver, fue mejor que la de Xbox. No puedo comparar, como ya dije, con Nintendo. Además de que Tomb Raider asumo que va a salir para PlayStation 4. O sea, el anuncio yo lo vi para Xbox y puta, qué paloma se ve. Igual, pues, lo que esperas. Assassin's Creed creo que también va a salir tiene que salir para PlayStation. Pero además de los juegos, que por ejemplo PlayStation presentó uno que me tomó por sorpresa, que yo no sabía nada de eso, que es No Man's Sky. Puta, qué lindo se ve ese juego. Pónganlo en YouTube, vean. No Man's Sky. No Man's Sky. Vaya, solo el último comentario de Grand Theft Auto. Hay un Grand Theft Auto Online, que es un modo multiplayer. O sea, que esa parte de del juego con la historia que lleva, ¿sí? No es nada que, o sea, no es que esté jugando Grand Theft Auto y está toda la madre. Bueno, además de eso, anunciaron otros periféricos, como es el Project Morpheus, que es un que se combina con la cámara para hacer como un ambiente virtual. Como el Oculus. Ya estaba, incluso ya lo tienen ahí en el booth para que la mara lo pueda experimentar. ¿Qué es? Un visor. Es un visor. Es un visor. Visor que tiene una pantalla así envolvente, 1080p y todo lo que querrás. Wow. Y que. Y estéreo. ¿Mm? Estéreo también. Estéreo, sí. High fidelity. Ya al fin van a lanzar para Estados Unidos y Canadá, o sea que espero que aquí lo podamos utilizar también. Fíjate que cuando ese trailer que estamos viendo, que recomendaste, así de primera entrada dije, ¡ey! Lluvia de hamburguesa todo. Espérate, ya vas a ver lo bonito. Ya para nuestro mercado, bueno, Estados Unidos y Canadá, al fin el Vita TV. Hey, Star Wars. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que ahora ya lo llamaron PlayStation TV. El Vita TV. A ver, okay. Aún así no has dicho qué es. Es una cajita que vos vas a conectar a tu televisor. Y primero, en él podés jugar los juegos que van a estar en PlayStation Now, o sea que van a estar online, de PlayStation 3. Otra cosa que te va, y que eso también van a ver ya ciertos televisores Sony que van a tener esa función ya de por sí. Bien. Y lo otro que te puede hacer, y es por lo que a mí más me interesa, streamea. Es porque sí, vos podés tener tu PlayStation 4, digamos, en el televisor de tu cuarto, y este lo tenés en el televisor de la sala, y en cualquiera de los dos lados podés estar jugando tus juegos de PlayStation 4. Nice. O sea, es como un extender. Mira, igualito que Wing Commander. Ahora, lo que están viendo ustedes ahorita de No Man's Sky. Creo que recuerdo que es uno que cada planeta es generado random. Exactamente, cada planeta es generado random. Entonces vos empezás a jugar y empezás en un planeta completamente diferente al que yo pudo haber comenzado a jugar. Ajá, y dicen que cada uno, o sea, que va a ser bien raro que dos personas se vean. Entonces no sé para qué hacerlo online. Discovered by Fulanita. O sea que puedes descubrir planetas y todo eso. Y es un detalle para lo mismo a nivel. Sí, se ve bien cool. Cabal, entonces eso es de lo que más juegos que más dieron, porque los otros sí son Chivas X-Wing. Ahora, o sea, otro anuncio que dieron es que van a hacer una serie, y les soy sincero, no terminé de entender si era una serie animada o live action, pero una serie de, y por eso es que salió Brian Michael Bendis hablando de esta serie de Powers. Creo que es live action. Entonces, lo bonito de esta serie es que el primer episodio va a estar completamente gratis. O sea, que le está tirando más a se ha metido Netflix, más un poco siempre, a Sony. Y si sos PlayStation Plus, la vas a tener completamente gratis todos los episodios. Ah, bien. Entonces, PlayStation Plus siempre da buenos juegos y buenos descuentos. Así es que es una razón más para tenerlo. Terminaron su presentación los de PlayStation con el juego que creo que muchos estábamos esperando, que Uncharted 3, lástima que hasta para el 2015. Lastimosamente no dijeron nada del rumor o noticia que se oyó en esta semana acerca de Last Guardian, que es un juego que se ha estado esperando por mucho tiempo. Que es del mismo estudio de Ico y de Shadow of the Colossus. Y que salió la noticia aquí diciendo, Mara, Last Guardian cancelado, no va más, adiós. Y wow. Puta, y se regó la noticia, pero inmediatamente después salió la suena diciendo, señores, es paja. Ah. Pero todo el mundo. Nunca lo hicimos. Nunca lo empezamos. Todo el mundo estaba esperando que aquí en E3 por lo menos dijeran, va, mira, aquí viene la extra de. Ah. Que ya lo habías visto antes, pero por lo menos para decir, pues es cierto. Puta, sí, pero, sí, bebé. Pero Last Guardian, ya cambió tecnología incluso. Puta, si es que empezó que para a Play 3, ahora ya mejor tiene que sacar para Play 4. Puta. O sea, no sería raro que sí lo hayan cancelado, pero ¿cuántas horas de trabajo están botando? Y así es que, señores, sí, los que vieron estas presentaciones y que si no todavía la pueden ver ahí los replays, Igual que todos los años uno ve la presentación de Xbox One y puta, quiero un Xbox. Ves la de PlayStation 4 y ¡ah, puta, quiero un PlayStation 4! Y ya tenés uno, si creo. Pero sí, por lo menos yo salí con el gusto de, ok, me compré el PlayStation 4, creo que me compré el adecuado, porque la mayoría de juegos que me emocionaron, o están para ambos, o están para PlayStation 4. No, y eso del Vita se ve bien. Ahí es donde... eso del Vita ya es... ¡Y $99! ¿Qué más? Está bien. Súper bien, sí. La recomendación... O sea, $99. Okay, o sea, el Ouya... Para jugar juegos de Play 3, que son buenos, y streamear el 4 en cualquier... No, está bien. Y ahí igual te va a servir para veas tu YouTube y todo eso. Está súper bien. Lo que el comentario que hice al principio antes de empezar a grabar es que el lunes que me está dando mala espina, me da un poco de mal feeling el hecho de que no voy a poder jugar un juego porque es exclusivo para consola tal. Y deep down las dos consolas son iguales, o sea, tienen el mismo procesador, o sea, no es 100% artificial la metémonos un chip ahí que haga la misma onda, que lo haga uniforme a los dos. Entonces, eso siento que va a ser pain in the ass. Así es que les digo, de todos estos anuncios, lo único que para mi corazoncito hizo falta fue un nuevo Soul Calibur. Yeah. Que espero que por lo menos me dejen jugar las versiones viejas en PlayStation Now. Bueno, rápidamente, porque ya nos atrasamos. Nos tardamos días y días hacer esta investigación y dedicarnos a leer. Lo vamos a hacer súper rápido. Señoras y señores, esto es... ¡Puntaje! Le doy un 3. Punto, Kiko. Carni. Ay. Ahí está. Esa era la masita ahí con el piripipi de uno de los productores ejecutivos. Es el piripipi del bicho haciendo ese ruido. ¡Huela! Es que ya lo he hecho yo. No, ese era el pussy el que hace ese ruido. Uy, pussy. Señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a darle un... No como las anteriores que han sido. Sí. Un recap súper breve, rápido y conciso y al grano. Ni mierda. Le hacemos caso, tico. No. Yo no tengo que ir a trabajar mañana. ¿Estás de vacación? No, pa. Pero, ¿y el otro martes es vacación? El otro martes es vacación por Día del Padre. Así que ahí va, podemos hacer un mega show especial lunes hasta... Vamos a ver Brasil-México. ¡Fuera de México! El lunes. No, están a 7 de la mañana. Sí, claro. ¡Fuera de Brasil! Pues sí, fuera de Brasil. Nos vamos a cenar después de la grabación, como aquella vez que nos fuimos al McDonald's. A cerrar el McDonald's, que era 24-7. Pues sí. La Jessica sí. Cuando estaba bueno. Ah, all right. Bueno, pues sí, Forever Evil. Esta es... ¿cómo se llamaba la otra miniserie? ¿De dónde salió esto? Ah, esa salió de Trinity War. Ah, de Trinity War. Que quedó súper en continuación, guiando hacia esta miniserie. El sensei no puede decir nada malo de la DC, ¿verdad? ¿Qué dice? No pensé que tuviera ese Forever Evil, dice nuestro amigo Robotman en el chat. Es una mierda, como dicen los equipos. Y el sensei dice, no pensé que tuviera tanta mierda. Eso sí, mierda chivaza, dice. Ay. Bueno, cosas interesantes. Aquí simplemente se ve como los villanos que habían salido al final de Trinity War ya derrotaron de alguna forma. Ni se sabe qué pasó con la Liga de la Justicia. No se ven, ¿verdad? No se ven para nada. Pero espérate, ¿qué se había quedado en Trinity War? Una calavera de Tintán que tenía ahí. La caja de Pandora. La caja de Pandora, la abren. Y ese era un portal interdimensional. Y a través de ese viene... Ultraman y todos los otros. Y Voltron y no sé qué más. Entonces, todos los malos. Sí, la Ultraman, la Superwoman, el Johnny Quick. Y el Owlman. Owlman, el Power Lantern. Ring, ¿cómo se llama? Lantern. Grid, que era un malo que estaba ahí. No, Grid no era el robot que estaba dentro del cuerpo. Era un virus. Sí, pero venía del... Sí, se quitó al otro. Y bueno, entonces, se quedan así, oh, ¿qué es eso? Oh, my God. Y entonces empieza este episodio. El Aquaman es tan loser que había uno, pero que en el proceso de venir se muere. Se muere la contraparte Evil. Bueno, entonces llega así y en este inicio de Forever Evil es como que puta, qué verga sea, puta, ya les derrotamos, sí, a estos, ya, ya los hicimos mierda, que no sé qué, así que... Tiran la capa de Superman, el lazo de no sé quién, o sea, el tridente del Aquaman, y dicen, va, ya estuvo, matamos a todos sus... El G-string de Linterna Verde. No, no, él no sale en esta miniserie, porque hacen una mención ahí por el último episodio, de, no, en medio, que él está en su serie, él ahorita está líder de los Linterna Verde, haciendo un mal trabajo, según... ¿Quién? Hal Jordan. Que no se ve para nada. Entonces, aquí pues, lo único interesante es eso de que Grid tome el control de todo equipo eléctrico, comunicación y todo. Deja la humanidad en la oscuridad. Lo deja en las edades medievales. Sí. Solo las pantallas funcionan donde dice el planeta es nuestro. Entonces, ¿qué le está pasando al Green Lantern de ellos que se le está como pudriendo la mano ahí? Mira, no sé. Supuestamente son contrapartes malignas. Entonces, son como opuestos. Porque el equivalente es al Jordan. Es todo miedoso. Es miedoso. Le dan como nombre Hammond, el apellido. Entonces, daría... que es Hector Hammond. Parece que es Hector Hammond, ese Power Ring. Y el anillo le habla y lo es como que el anillo lo domina él. Ah, en un momento que le dice esclavo. Esclavo. Cárgame, esclavo. Y al final, hey, spoiler, después nadie se queje. Sí, vamos ahorita con el alarm. Danger, Will Robinson, danger. Llega un momento que finalmente cuando lo matan, porque eso es de los primeros que muere el Power Ring, él se siente liberado. Finalmente me he quedado sin este anillo porque lo tenía esclavizado. Y él como que intentaba no recargarlo. Sí. No quería recargarlo. Y mientras tanto, como mientras le faltaba energía, como que le absorbía o consumía parte de la fuerza vital de él, que parecía un cáncer que le iba avanzando por el brazo. Pero, y hablando de opuestos, también está Ultraman. Ah, Ultraman es el más fumado de todos, que me pareció que se... Se hartaba kriptonita y se daba más fuerza. Se la inhalaba. Aspiraba. Se inhalaba como que era cocaína. El sol lo debilitaba. Y era malo. Y era paloma porque movió la luna para tapar el sol. Movió la luna solito. Ese fue tal vez, para mí, uno de los problemas más grandes de la historia que... Mira... criticar una de estas historias porque un fulano mueve la luna y que te lo dibujan empujándola y cuando le empujan, las manos no se le hunden en el polvo lunar que dicen que es bien suavecito y no solo lo está empujando el suelo lunar, que es una plana, sino que se ve la curvatura de la luna. O sea, de repente creció. Además, o sea, el concepto de escala lo tenía bien mal Finch, que era el David Finch, que era quien lo dibujaba. Pero no dijiste nada cuando el Superman Prime movió la Tierra. Y tuvo que viajar hasta la luna sin que le pegara el sol y perder los poderes. Ah, pero si es que bien alineadito. No, o sea, tuvo que... Y a eso sumarle que un eclipse total de sol, por que la luna se interponga, cubre tiene una, una cobertura bien limitada, por eso nunca vemos los eclipses solares en todo el mundo. Solo va a quedar en una ciudad, nada en más. Una ciudad solamente, y como en el tercer libro te dicen que él viaja a India a buscar más kriptonita, derrotar no sé quién, a Kandak, gracias, para buscar a Black Adam. Y te mencionan que él fue volando en la sombra del eclipse. Yo me quedé, damn, ¿y cómo logró el eclipse pasar justo ahí? Pero el que iba moviendo la luna, hombre, le amarró una pitilla. Como que era el globo, le iba a jalar. No, claro. Y en todo ese tiempo, el Lex Luthor así parado, analizando los movimientos de Superman. Y él también veía el eclipse, o sea, está totalmente tapado el sol. Bueno, es que acercó la luna también para yéndonos por esa tangente. Todo esto del New 52 y todo eso, parte es como que para quitarse un poco las críticas que le hacían. Por ejemplo, lo del Silver Age, donde Superman podía mover planetas hasta con el soplido. Entonces, después de las crisis, le hicieron un Superman como que más realista, ¿vale? Le bajaron el nivel de poder, o sea, siempre es poderoso, pero no podía mover la luna él solito. Y hoy ya volvimos a eso, y... No sé en qué aquí están pensando. Ahí se les... Bueno, era Ultraman, no era Superman quien lo hacía. Bueno. Después los poderes de Johnny Quick, supuestamente es un speedster. ¿Tendría que ser lento? Es porque rápido, pero es... Es lo opuesto, ¿no? Es como psicótico. Su amiga y... ¿Yo qué? No. La amiga es Atómica, la versión de Atom, sí, pero es la mujer. Novia. Es la novia. Se puede hacer más chiquito. La super mujer. el alter ego de Tico Mangas. Puedes hacerte chiquito. Psicótico. Son los centímetros. Así, pero justo. La super mujer es Lois Lane. O de condones. Ah, no es la Mujer Maravilla, pero anda con un lazo similar. Revela media serie de que está embarazada. Que está embarazada. Y le ha dicho a todos de que son el papá. Ay, es una gran traidora, ajá, porque a todos le dicen es tuyo. Y mira, Old Man te quiere traicionar, después Ultraman te tiene. Bueno, eso desde el número 2 creo que te lo comienzan a contar y fue una de las partes positivas de la historia. Que al principio decís, hey, no hay Liga de la Justicia, estos ya dominaron al mundo y son súper poderosos. Pero te comienzan a presentar los defectos en su personalidad o en sus poderes y te dan la excusa para la historia de que hay forma de derrotarlos. Uno es cobarde, la otra es una traidora, todos se están apuñalando uno al otro, no es un equipo cohesivo. Sí. ¿Cómo manejan ese aspecto? Me gustó. También hacen referencia recurrente a el hecho de que ellos vinieron aquí huyendo. Ah, huyendo, es cierto. O sea, no, de algo en un universo. Eso de invadir la Tierra es como que consecuencia de que vienen huyendo de su mundo, donde algo los ha hecho mierda. Que destruyó la Tierra. Que destruyó la Tierra de ellos. La Tierra 3. Están huyendo, entonces ahorita están como que rearmando sus defensas y tratando de ver cómo... se oponen a este ser, bueno, palomísimo que los había jodido. O se están escondiendo. Porque realmente esperan que no los encuentre. No, pero también Superman está como que acumulando. Bueno, sí. Necesitamos más kriptonita para enfrentarnos a este y que no sé qué. Necesitamos que él va a venir, así que cuidado, hay que prepararnos. O sea, está como que algo temeroso, pues, y sabe que en algún momento los puede seguir. Entonces sí, en parte están escondiendo, pero como que aprovechando ese tiempo para conseguir así como que un ejército. Bueno, otra cosa notable que pasa en el 1 es de que capturan a Dick Grayson. Sí. Que ellos pasaron un buen tiempo liberando a todos los demás criminales de la Tierra. Entonces Dick Grayson coincidentemente estaba dejando a Mr. Sass en el asilo Arkham. Cuando llega Superwoman a liberar a todos los reos, lo ven ahí, ¡eh, chief! ¡Puta, véngase! Entonces le cae encima Superwoman y Owlman. Uh-huh. Que Owlman lo ve y... ¡Oh! ¡Casi! Ay, casi. Casi lo hace suyo en el momento. Sí, cabal. Vemos que tiene una obsesión algo... patológica. Algo... pedagógica. Sí, pedofílica. Con Dick Grayson. Creo que por el nombre. Dick. Entonces, pues Dick, sí, entonces... Gay. Al final de eso, simplemente ya se ve que tienen reunidos a todos. Y cabal, como dijo Mar, les dan pruebas, entre comillas, de que ellos derrotaron a la justicia y que el mundo es de ellos. Y al final mueven la luna y ahí se queda Lex Luthor diciendo, bueno... La página original de esa reunión creo que debe ser fíjate que tiene cara como que debe ser un desplegado de 4 páginas. Mm. Porque aparecen un recachimbo de villanos... Es un quién es quién de villanos de la DC, uh-huh, excepto el Joker. Ese no lo soltaron. Y lo mencionan por ahí a uno de ellos. Y el Joker está acá. Te he puesto que está utilizando la cara de alguien más. Uh-huh. Y este se va a oponer porque nunca le ha gustado el orden, dice. Él es amigo del caos. Bueno, entonces ya es el final de eso que mueve la luna. Espérate, tenés que mencionar que mataron al monóculo. No, ¿al mono qué? No tiene nada que ver. O sea, no tiene ninguna consecuencia en la historia. Pero Alfred, no. No, es... En mi vida había oído de ese villano. ¿Será alguien que existía realmente? Sí, pero... Bueno, pero espero que no lo vuelvan a sacar. No tuvo consecuencias ni antes ni después. Sí. Yeah, ok. La cosa que ahí también queda el Lex Luthor como diciendo, bueno, hey, este mundo es mío. Y esto me lo están quitando. Y Superman, ¿qué se ha hecho? Y entonces ya queda eso de que Lex Luthor no se une a la sociedad de villanos que han creado estos chamacos, sino que él se va a poner a ellos. ¿Sabes que yo pensé que esta serie, esta historia, se iba a desarrollar una unión de la Liga de la Justicia con los villanos de la Tierra y que juntos iban a vencer a estos? Iban a vencer a estos. A salvar el mundo. Pero realmente... Perdidos totalmente la Liga. Sí, la Liga brilló por su ausencia. Y quien medio les ayudó fue... Los Teen Titans eran los únicos que andaban ahí. Pero realmente Batman las hizo solo de consultor. Los que meten ahí el hombro son los villanos únicamente. Si es que Batman realmente no derrota a ni uno de las... No, sí, ahí el equipo que lo hace Luthor, el Capitán Cold, que es el contraparte Flash, digamos. Uh-huh. Está Siniestro. Siniestro. El uso de Siniestro muy bueno, a decir verdad, ya como Linterna Amarilla. Black Adam. Black Adam. Black Manta. Black Manta. Y la gran sorpresa que sacan en el segundo, el clon de Superman. Que me gusta la forma en que dice, no le pusieron Bizarro de uh-huh. entrada, sino que era el espécimen B0. Entonces él decía, B0. Bizarro. Y que también el uniforme era porque se puso al revés la camiseta. ¡Es pendejo! Sí, ¡oh, shit! Entonces la puso al revés. ¿Y viste el guardia de seguridad que estaba cuidando? Sí, era Otis. Otis, el de las movies. Y se lo echa, ¿verdad? Lo echa. La aparición de los Teen Titans en ese libro fue solo como para hacer el amarre con lo que estaba pasando en el libro de ellos. En su título. Los sí. mandan a través del tiempo, no sé dónde. Y ya jamás se vuelven a ver y no, eso toma lugar en otro lado. pues ahí solo eso, simplemente, lo notable que pasa ahí es eso, que vemos que Luthor va a traer su armadura, trae al Bizarro, y al final se encuentra con Batman. Bueno, no se encuentra con Batman. Vemos que está vivo Batman. Lleva a Vic Stone, a Cyborg, a ver al papá para que le salve la vida, porque ahí está con mira, medio pedazo de cuerpo. Esa fue una gran paja, que el Green le quita todas las partes mecánicas al Cyborg, pero si el Cyborg que tenía solo un pie y un dedo gordo de la mano... el cuello al izquierdo, ¿no? El biológico. Y aún así... Según, cabal, era una tuerca. Según yo le iba a llevar al papá una bolsa como que venía el carnicero, mira, reconstruirlo, ¿verdad? Sí, claro. Pero no... Puti, qué necio de ocupar a Cyborg. Entonces... Y también ahí también vemos de lo que estabas hablando, Julio, de que era la interacción entre los villanos, y ves que no son un equipo que se lleve muy bien, sino que como que ya están, bueno, aquí estamos. Y es súper bueno, hay que protegernos. El otro, no, porque tengo que ver a Dick Grayson. La bicha, no, que tengo este hijo que no sé qué puta. Y el otro, no, yo quiero ir a matar a toda la gente que quiera. Y el otro, no me manden solito. Y el otro, no quiero salir de aquí. Hola. y el equivalente a Firestorm, ese es solo el profesor, ¿verdad? Solo el profesor Stein. Sí, solo el profesor Stein. Y como que él... como que es el médico del Power Ring, porque solo pasa con él y pasa analizándole, viendo así el brazo. Sí, te va a chingar. Y bien hecho mierda, ¿verdad? No, aguántate un ratito más, ¿verdad? Sí. Aguántate un día más, le dijo. Ese hombrecito. Entonces, de ahí... Bueno, ves a Batman que anda... Se va a meter a la Baticueva a sacar los planes. Ay, con la gatúa. Sí. Y no aprovecha, fíjate que estaba ocupado. Ah, no... Algo que tengo que dilo, dilo. Ahora que veo el dibujo. Qué bien dibuja David Finch a la Gatúbela. No, eso sí, pero el hecho que todavía nadie sabe que Bruce Wayne. Ajá. A pesar que David Finch le dibuja la mitad de la máscara totalmente sí. rota sí. con un hilito aquí. Y dice, no, usted sabe quién puta es, ¿verdad? Ay, Dick Grayson, que es el que adoptó Bruce Wayne para no sé qué puta, y ya revelaron la identidad. Y este con la máscara con la cara de fuera. Nadie sabe quién puta es. No. Ahí solo se necesita ser un genio sí, para sí. adivinar quién es. Es más paloma que los lentes de Clark Kent. Pero bueno, se van a la mitad de la máscara le tapa más que los lentes de Clark Kent. Sí. Se va a la Baticueva y comienza a buscar los planes de contingencia que tiene contra los compañeros de la Liga. Puta, no se los puede de memoria. No se los puede memorizar. Lo que pasa es que ahí tiene el anillo de kriptonita. Es que son ítems, ¿verdad? No, es como que un papelito donde un escribió. Un plano así tipo... Una servilleta donde... tipo el coyote. Superman, así como... Darle para pegarle en los huevos. Y salir corriendo. Decir que foto, hueputa. Llamar y pedirle pizzas a su nombre. Decirle que murió Santa Claus y que tiene que ir a repartir los juguetes. Pero había uno que se lo habían robado, que no lo encuentran. ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? ¿Y cómo vas a saber si lo habían robado? No, es que dijeron que el de Aquaman... Ah, sí, el de Aquaman... Este... Ya se murió, o sea, no, ya es inservible. Uh-huh. Bueno, ¿no? lo que sucede es que al final unen fuerzas. El equipo de Luthor con... Es que en este, la parte 3, ahí donde reúne el equipo. Porque ahí donde consigue a Black Manta, donde consigue al Captain Cold, donde salvan a Black Adam, porque los del Sindicato del Crimen no solo están sometiendo a la humanidad, sino que también si se les sale algún malo de línea, pues los van a matar también. Sale alguien del Huacal. Ajá, eso es lo que le pasó a Captain Cold y a Black Adam. Uh-huh. Y también en parte lo que le hicieron a Metalo, que la fuente de poder de Metalo es un volado de kriptonita, entonces eso fue parte de lo que fue a consumir el Ultraman para hacerse poderoso. Por cierto, en esa pelea con el de Kanda, ¿cómo es? Black Adam, una vez lo ataca con el rayo místico que grita Shazamel. Sí, no lo hace mucho. Pero solo lo... Y no le hace mayor cosa a Ultraman. Se nota como que le duele, le afecta, pero no es suficiente para pararlo. Le saca sangrita. Sí. Pero lo que pasa después, para que evite que lo vuelva a decir, le quiebra la mandíbula y lo hace bien feo, no de un golpe, sino que se lo agarra como... ¡Ay, venga, Shepaka! Y se la aprieta y le salen volando los dientes. Un par de dientes que no cabían ahí. ¡Au! Bueno... De ahí, pues, realmente ya es todo lo que pasó en esa tercera parte. Yeah. Ahí, dejé ver la cuarta parte. Ahí donde sí ya se encuentran Batman y Lex Luthor. Se encuentran, dejar ahí como tipo medio paquín, si mal no recuerdo. Porque quieren entrar a Industrias Wayne. Ahí tiene parte de la tecnología que necesita Lex Luthor para completar su traje. Él dice que una... cosa que él estaba desarrollando era un arma para contrarrestar a Superman. Que, bueno, ya, al final no le sirve de bueno, nada. Bueno, que... Sí. Esto solo sirve para encontrarse Batman con Lex Luthor. De ahí, ¿qué más? A ver... ahí es donde cae Siniestro en este cómic. Ah, eso es lo que va a buscar. Una de las cosas que saca de la Baticueva para luchar contra Hal Jordan, saca un anillo amarillo que tenía Bruce Wayne guardado. Con una barrita de batería, ¿no? Y cuando lo trate poner, no le sirve. Yo pensé que iba a ser algo más interesante, pero emitió una señal que le permitió a Siniestro detectar que alguien estaba utilizando un anillo de él sin autorización y por eso es que aparece. Uh-huh. Y eso es todo. Y esa pelea es buena. La de ¿por qué Siniestro contra Power Ring? Power Ring. Eso no es pelea, casi no pelea. Pero se le esconde el otro. Se le esconde, pero le corta la mano. Eso sí. Es un cómic de Geoff Johns. Alguien tiene que ser... Manco. Ajá. O sea, como tiene que quitarle un brazo o una pierna a alguien. Eso es como que está en el contrato del tipo. Bueno, y por ahí, ya no lo saltamos porque fue en el 3, pero te dicen que además de los que vinieron de la Tierra 3, han traído un prisionero. Y otro misterio, te dicen. O sea, te dicen que alguien nos está siguiendo, que hay un prisionero y no sabes quién es y lo tienen amarrado. Y están discutiendo si matarlo o no. Ajá. Bueno, la onda es que en la pelea esta donde llega Siniestro, también llega el Power Ring con varios de los villanos que están siguiendo la liga. Entonces hay una pelea ahí entre todos, logran derrotar ahí un par de gente. Como decía, Batman no derrota a nadie. Él se enfrenta a Copperhead y al final, ¿quién se lo echa? Alguien más se lo echa, creo que Deathstroke le termina pegando un balazo al Copperhead. ¿Sí? Porque ahí Batman nace, pero nada. Cabal, como decía Julio, le cortan el brazo a Power Ring, y el anillo sale buscando a algún otro host. Y no te dice quién va a ser. Queda fuera de la historia. Eso, me acuerdo haber visto en internet un preview de quién le iba a caer ese anillo. Es una chica que es como que un poco radical, así, antigobierno, onda así. No me acuerdo, pero no me acuerdo en qué título iba a aparecer, si en la Liga de la Justicia o dónde. Pero algo que te menciona es de que cuando se muere el Power Ring y el anillo se resetea y genera como que la señal de buscar gente, uh-huh. Eso como que esa señal trasciende las dimensiones. Como ajá. que esa señal llegó hasta el otro, hasta el universo original de ellos. Uh-huh. Porque justo después de eso, se abre una grieta en el cielo que parece la de los... La de los... Crack in the Wall de Doctor Who. Bueno, que los cielos rojos también es una referencia a Crisis en las Tierras Infinitas. Crisis en las Tierras Infinitas, que esa se vio venir desde 3 nanosegundos de que salió esa imagen. Pero bueno, se abre esa grieta y dicen, ah, puta, la onda que nos hizo mierda el planeta, ya nos detectó, ahí viene, hijos de puta, así que agárrense. Entonces ahí reúnes Ultraman a todos los de la liga, excepto Grid, que se queda en el cuartel donde tienen al prisionero este que habían traído, y donde está Dick Grayson también. Ah, mira, acá ya encontré, fue en el 5, cuando va a la Baticueva y comienza a realizar sus planes contra la liga, donde para Superman saca el anillo Kryptonita, para Linterna Verde el anillo amarillo, para Wonder Woman la caja está vacía, y no te explican por qué, para Flash agarra un pararrayos amarillo, un Road, que a saber por qué él, pero... Algún enemigo de Flash. Pero lo van a utilizar, tiene un uso importante al final, y para derrotar a no sé quién, llevan una boombox de tecnología de Apocalypse. Bueno, de ahí... Motherbox, perdón. Ese episodio solo es la pelea. Se ven siempre los personajes, siempre... ¿qué? Las tensiones entre el sindicato del crimen. Y ahí es donde ya unen fuerzas Lex Luthor y Batman. Y Batman, con todos esos villanos enfrente, súper poderoso, pero igual les dice, miren, hijos de puta, si vamos a infiltrar esta base, lo vamos a hacer a mi modo, no vamos a matar, los queremos atrapar y vamos a rescatar a Dick Grayson. Que podrán, hijos de puta. Y la tuve la... Yo estoy con él, pero ni me cae bien. Bueno, llegamos al 6. Uy, qué rápido. Logran infiltrar la base porque... Que es el satélite de la justicia, de la Liga de Justicia, que se cayó. Hizo pum. Pero eso lo botó Despero, no fue... Ni siquiera fueron los malos. No fueron ellos. Okay. Logran entrar porque todos están afuera. Todos están viendo la grieta en el cielo. Entonces logran entrar y ven que Dick Grayson, el Grid, lo metió en una onda que se llama The Murder Machine, que es una máquina conectada al corazón de Dick Grayson, que si se muere Dick Grayson, se desactiva. ¿Y si lo desconectan al de la máquina? Explota. Sí, y también tiene un contador que eventualmente va a explotar en todo caso, así que... Ahí lo tiene mi jodido, que por eso este la Old Man se enojó con Ultraman. O sea, uh-huh. Él le dijo, no hombre, si yo quería que estuviera salvo. Está vivo y está salvo, pero tiene una bomba conectada, no sé qué onda. Pero bueno, logran entrar y como solo está el Alfred del otro universo, se lo quiebran. Black Manta se lo quiebra. Y fíjate que es de las buenas cosas de que los villanos de la Tierra tomaran el liderazgo del rescate y la lucha contra el Ultraman y Sumara, porque se los están quebrando. Ya me imagino los de Batman, no hay que meterlos a Arkham uno por uno. No, aquí no perdonan, no toman prisioneros. Bueno, entonces regresan los del sindicato del crimen, se dan riata y en una de esas el Captain Cold logra sorprender a Johnny Quick. O sea, Johnny Quick ya lo tenía, le había quitado el arma, tenía el arma en sus manos y con la otra agarrando a Captain Cold, y el Captain Cold hace un comando de voz y activa remotamente el arma que le estaba apuntando a la pierna al Johnny Quick, y gracias a eso le logran romper la pierna que había quedado así como hielito. Porque no estaba el Caballero Andrómeda a la parte. ¡Ojo! La pistola que construyó Lega, sí, en un Home Depot, en una ferretería, y le dice, pero tú no eres ningún genio, le dice Lex Luthor. No, no lo soy, pero cuando obtuve estos planos, los pasé reconstruyendo 2 meses hasta aprenderlo de memoria. Que 2 meses suena muy poquito. Muy poquito, pero los materiales los encuentra en un Home Depot, e inclusive puede... poner tecnología de reconocimiento de voz y comandos orales para que se... controlarla. Ya, pero no es genio. No, Raspberry Pi. Sí, en 2 meses yo hago esa mierda. No, te aprendes a esa mierda. Pues para poderlo hacer. de cualquier material. La onda es que el Captain Cold y Black Manta, que eran los que estaban ahí en ese momento, y a lo que estaba tratando de proteger el Johnny Quick, era el prisionero que... ¡Ya escapan! El prisionero misterioso que habían llevado desde la Tierra 3. Entonces, dice, bueno, ¿este quién es? Veas, le quita un saco que lleva en la cabeza. La madre decía, tal vez este es Dick Grayson. Pero no, Dick Grayson es este chavo. ¿Y este quién puta es? Bueno, tiene un su... tape, un pedazo de cinta ahí en la boca. Sin talen. Y es todo barbudo, o sea que cuando se la quitan... ¡Ay, joder! Y gritó. Gritó, va deep. Entonces... ¡Mazak! Dijo, ¡Mazak! ¡Mazak! Entonces, eso en idioma al revésado de la Tierra 3 es el rayo de Shazam. ¡Ah! La mala dice, ¿este Billy Batson del otro mundo? No es Billy Batson del otro mundo. Es Alexander Luthor. ¡Ah! Que en la continuidad así, Silver Age... Alexander Luthor, bueno, en esta Tierra 3, los villanos son héroes y los héroes son villanos, ¿verdad? Pero los Ultraman y todos sus amigos habían matado a todos los héroes de esa Tierra. Solo quedaba Alexander Luthor. O sea, en la Silver Age, este era un héroe. Uh-huh. Aquí, pues, está opuesto, va en contra de esta liga, pero no es un héroe tampoco. O sea, que el tipo está medio loco. Tiene los poderes de Shazam de alguna forma y, según te explican por comentarios en este y en el siguiente cómic, el tipo puede absorber poderes, puede adueñar de los poderes de otra gente. Entonces, un Psyler. Ah, se va a adueñar de los de Batman. No, fíjate que varios de los que están ahí, que tipo Captain Cold, Black Manta y todo eso, dicen, ah, ustedes son humanos. Son humanos. Normal. O sea, no me sirven. Y se va a buscar a la Mara con poder. Antes que se muera Johnny Quick, le roba la velocidad. Bueno, primero... ¿Pero se la absorbe o se la roba? Se la chupa. Mira, o sea, no sé si con el acto de absorberla lo le deja al otro sin poderes, porque básicamente lo absorbe y lo mata, si le queda el cuello. Entonces, no sé. No te da el chance de salir de la duda. Y ver si todavía mantiene la velocidad. Aparte que tenía una pierna menos. Bueno, creo que podía saltar como rapidito. Pollito cojo. Pobre pollito. Bueno, aquí. Coyote cojo. Con ese terminamos el sexto y nos llegamos vamos al final. Al final, mira, qué hacemos un paréntesis aquí. Son bien rápidos estos cómics. Ya todo esto de Grayson sigue hecho mierda. Sigue conectado a la mierda. Ah, no, perdón. Ahí lo que se ve es que el ex Luthor. Le pone la mano en la boca, así el otro. Ah, sí. No puede hablar y no puede respirar. Y se muere. Hace flatline. Y entonces va a morir. Sí. Básicamente, se está conectado el corazón. Si él se muere, se desactiva la bomba. Entonces matémoslo. Pues sí. Lo mata. Entonces Batman sale fúrico. ¡Mandito! Del ex Luthor. En el siguiente abre así también. Espérate. Una remangada. Pausa. A todo esto. Yo no leí ninguna de las historias paralelas que están publicando. Pues sí, porque no los leo. No, por eso dije, no los leo. Sin embargo, al final de cada cómic te daban como, hey, esta semana o este mes, también lea en JLA, ¿qué sucede con la Liga de la Justicia que está atrapada en la matriz de Firestorm y entonces está a cargo el Martian Manhunter y no sé quién de buscar una forma de escapar? Entonces, había toda una serie de cómics, una historia en la JLA de cómo ellos están tratando de escapar. Después te decían había otra serie de cómics que estaba... Sí, porque eso sale bien de la manga cuando, sí. Cuando en el número 7 llega Cyborg, ya full cuerpo, reconstruido. Reconstruido y diciendo, mire, ya sé cómo liberar a la Liga de la Justicia. Y llega con el grid, el que lo hizo mierda. Sí, también. Llega con así, plángata, así, ya lo hice mierda. Qué difícil. Qué palo. ¿Y esto cuándo pasó? No hallaron cómo terminar la historia. No, es el punto. Hay un montón de cosas que suceden que pasan en otro lado. Y acá las tenés que aceptar como acto de fe. Ya eso lo resolvieron. Pero te lo estaban narrando en otros cómics. Estaba otro de Trinity, no, uno de Pandora y otro del Phantom Stranger, que tenían su propio lío y explicando de cómo... Una corriente de agua, que cola y cola. Bueno, a ver, 7. Bueno, pues sí, entonces está Batman y tiene el ultra... mataste. Yo lo quería, era mi hijo. Entonces le dice, no, mira, le di una pastilla que le detiene el corazón. O sea, cuando le puso la mano en la boca fue para darle una pastilla que detiene los órganos, los músculos alrededor del corazón. Le hizo paro cardíaco, pero tengo esta inyección. Y no te digo dónde se la voy a meter, pero con esto lo revivo. ¿Por qué lo quería salvar Lex Luthor? ¿Qué le va a hacer mierda a Batman? Sí, porque Batman lo está matando. La Gatúbela le dice, mira, y tenías la inyección, ¿se la ibas a dar? ¿Siempre planeaste darle la inyección? ¿O hasta que Batman te tenía hecho mierda? No tiene diferencias. No es relevante. No, eso está bueno, está bueno. Sí. Por lo menos no se olvidaron de ese, de ese detallito. Bueno, entonces ahí tenés a Alexander Luthor haciendo mierda a moros y cristianos. O sea, ahí se trata de quebrar a tanto al sindicato como a los de nuestra tierra, a los villanos, que tienen poderes. Pues a los demás como que los ignora. Uno de los que ignora, por cierto, es Siniestro. Y dice, ah, tú usas un anillo. Vale verga, o sea, no me serví, Siniestro, de los que lo hacen mierda. Y antes de eso, de una forma súper extraña, solo ves que Luthor le roba el anillo de kriptonita a Batman, que no lo vuelven a usar. Sí, sale al final, pero no se ve cómo se lo roba y que Batman no se da cuenta. Eso no me lo creo tampoco. Ah, es que porque cuando Dick Grayson revive... ¡Ya dijo, mira, no, no, es que ya verlo, doctor! Dick Grayson revive, entonces ve que Batman, ¡ay! Le pega el abrazo y que no sé qué, puto, esto se quiere, ¿verdad? Entonces, ahí como que le hace, este tipo es importante para Batman. Ajá. Y aún así no atacamos. No ¿Y ya se arregló la máscara Batman o sí? Sí, ya se la arregló. Entonces era así. Sí, se queda, pintó con se betún de zapatos, la otra, la mitad del cachete. Chorcholodito. Y ahí fue que después, bueno, okay, hay que, nosotros vamos a matar al sindicato y ustedes van a liberar a los de la Liga de Justicia. Así que separémonos, va, chivo. Y cuando le da la mano, así le dice, buena suerte. Supuestamente dice la roba. ¡A Batman! ¡A Batman! Y hace el comentario el Lex Luthor que... Qué bueno que estaba distraído. O sea, por la crisis que tuve ahí con el Dick Grayson. Uh-huh. Ah, bueno. Bueno, Jeff Jones se la... Sí, Jeff Jones. Se la perdonamos una vez más. Bueno, de ahí revelación que la Superwoman... El hijo de la Superwoman que lleva en su vientre es... ¿De quién? No era de Old Man. Mira, a esta altura ya dijo que es hasta de la Mujer Maravilla. Pero resulta que es de Alexander Luthor. O sea que esta fulana era... ¿Usted era alegre de Lorín? Sí, hombre, sí. Y le dicen, bueno, hija puta, ¿y vos por qué? Es que este es más fuerte. Entonces ella como que se va con el más fuerte porque ella quiere que su hijo... esté seguro, esté sano. Claro, sea fuerte. Ajá, entonces se va con el que más le puede garantizar poder y seguridad. Bueno, entonces ahí está una gran pelea, todo esto. La Superwoman ayuda a Alexander Luthor a matar al Deathstorm. Y con eso el Alexander consigue los poderes atómicos de este chavo. El Captain Cold le dice a Luthor... ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando liberaron a este tipo de la ciudad donde estaba? Le dice que, dijo una palabra y que no sé qué, y que después se transformó y como que le robó los poderes a este fulano. Entonces ahí como que el otro, ok, va, chido. Llamó un relámpago, entonces este es como Black Adam. Entonces Black Adam, tal vez vos lo podés revertir la transformación o dañar de alguna forma, entonces, pero necesita decir la palabra, necesita poder decir Shazam. Te va con Siniestro porque le dice, con el anillo puedo juntarte la mandíbula lo suficiente, uh-huh, por un momento. Entonces, va, está bien. Entonces ellos se van a dar verga. Y lo tratan, pero no lo logran. Okay. O sea, lo dañan, pero no es suficiente. Todavía puede decir... A ver, ¿cómo es que es? Es que el plan es interesante. Ocupan el... Pero bueno, lo dañan, pero no, no lo lastiman lo suficiente. No sé por qué no les hace nada después de que les dice, no funcionó, jajaja, sino que se va contra Lex Luthor, que estaba así como viendo la pelea. Y cuando llega con Lex Luthor, le dice Lex Luthor a Alexander Luthor, mira, yo tengo tu misma voz. Ah, no, pero es que los... Yo soy tú. Para eso ocupan el pararrayos que andaba Batman. Al final, se dan cuenta, eso salió casi como la mochila que anda la Dora la Exploradora, que anda un montón de babosadas que vos no sabes para qué las va a ocupar. Y de repente al final, sí, exactamente lo que necesitaban. Se lo zampan en el pecho el pararrayos. Para que el rayo le caiga a él, ¿no? Ajá, entonces Black Adam grita, Shazam, le cae un rayo y le afecta, pero no lo convierte o no le quite sus poderes. A eso Luthor está enojado porque le acaba de matar a su amigo, al Bizarro. Al Bizarro, sí, se lo quebró. Y le roba los poderes, o sea, le roba la fuerza y todo eso. Bueno, pero la cosa es que el ex Luthor le dice, va, yo soy vos. O sea, simplemente soy de otro universo, pero soy vos. Entonces él grita, Asaj, o lo que sea que grita. Y tenemos la misma voz. Y ahí es donde cae el rayo de Luthor. Y le cae con el pararrayitos, le cae a él. Y ahí sí lo desconvierte. Y ahí sí lo desconvierte. Y nomás lo desconvierte, viene el otro, rácata, le clava en su cuchillo. Pero espérate. ¿Quién le clava cuchillo? Lex Luthor al Alexander Luthor, desconvertido. O sea, pero ¿y él que no le había chupado los poderes a Ultraman? A Bizarro. A Bizarro, sí. Es que acuérdate que cuando lo destransforma se queda un humano normal. O sea, nada, es que yo hubiera pensado que cuando lo destransforman se le van los poderes que le había robado a Black Adam, ponerle. Mm-hmm. Pero ¿y el otro? ¿Por qué se le van a ir? Fíjate. Por razones. Múltiples razones, Jones. Varias. Buenas razones que si te explicara, te quedarías convencido. Uh-huh. Sí. Pero no lo voy a hacer. Así que, bueno, después de eso viene... Sería muy fácil. Viene el ex Luthor y dice, soy Paloma, lo he derrotado. Y en eso queda Ultraman otra vez, que no lo habían eliminado del todo. Queda Ultraman y dice, ¡ay, sí, de puta, le voy a matar a todos! Y en eso el sol. ¿Qué pasó? Es porque está Black Adam y Siniestro en ese momento habían decidido viajar hasta la luna. O sea, en el instante entre atacar a Alexander Luthor, que no le funcionó el ataque. Uh-huh. El ratito que atacó a Lex Luthor y que lo mataron, en ese momento ya Black Adam y Siniestro ya estaban en la luna. No, es que dos son bien rápidos. Empujándola para que le cayera el sol a Ultraman. Ahí sí necesitan dos. Nuevamente se ve la curvatura. Ninguno de ellos se cubre en arena por estar haciendo tanta presión en un suelo lunar tan poroso. Mira, imagíname. Es que se ve como que es una pelota de playa. Un poco más inflada de lo normal. Grandecita, pues. Igual la curvatura, ¿verdad? ¿Really? O sea, la chivola de Epcot es más grande. Sí, prácticamente del tamaño de la chivola de Epcot. Y en ese momento encuentran prisionero al Firestorm, donde está supuestamente dentro de toda la liga atrapada. No, pero y alguien ya dice, después de que mataron a todos. A por eso. Claro, es que la liga ya llega a barrer solamente. Sí. Pero punto interesante, que el Martian Manhunter dice, tiene que ser alguien que tenga un enlace emocional con Wonder Woman, quien lo va a poder liberar, que no sé qué. Y todos están, hey, ¿a dónde está Superman? Pero Superman está ahí metido y teníamos esperanza que no sé quién nos pudiera ayudar. No, dice Bruce, yo le voy a ayudar. Y todo, ¡ah! Que no tienes que tener un lazo. Cállate. Y él dice, mamá, Wonder Woman. Entonces él logra, pues cabal, logra sacarlo hasta que ya está todo, claro, ya todo arregladito. Una cosa así que cuando ya al final te mencionan de que dos de los héroes se perdieron ahí, saber cómo. ¿De los quiénes? De los héroes que están, que supuestamente había estado Vibe y otro más, no sé si Hawkman o qué. Mira, lo que sé que después que sale el sol, se queda en posición fetal Ultraman, aparece la atómica saliendo de unas piedritas. ¡Ay! ¡Qué difícil estuvo eso! ¡Me rindo! ¡Tómenme prisionera! Y viene Luthor y la aplasta, pero la estripa, así, uh-huh, literalmente. Sí, sí. Aquí está, Vibe y Element Woman, que cuando supuestamente están atrapados con ellos, pero después está Cyborg y Flash hablando y bueno, ¿y qué se hicieron esos dos? Se fueron solitos, de paseo. Se nos perdieron, puto. Bueno, se fueron a la puerta del diablo. Ya en el epílogo, lo que pasa, ya ganaron todos, ¿verdad? Entonces, Todavía pero Superman tiene la kriptonita en la cabeza. Aún está enfermito. Viene Luthor y dice, yo se la puedo extraer. Y, o sea que Lex Luthor le salva la vida a Superman. ¡Ay! Mira, por lo que pasa después, como que se le ablanda un poco el corazón. Pero también ya en Justice League, él toma control de la Liga de la Justicia. O sea, él se une a la Liga de la Justicia y la empieza a ayudar. Entonces es como que parte de los planes, las buenas relaciones públicas, que la gente lo vea como héroe, mientras él sigue su propia agenda, no sé. O sea, okay. Como que es parte tiene de una razón, baja. Y aparte que humilla a Superman, hijo de puta, ya te salvo. Como parte de ese emblandecimiento, se ve que conoce a Ted Kord, que es el Blue Beetle de su mundo. De New 52. Que no es Blue Beetle aún. No es Blue Beetle todavía. Blue Beetle. O sea, ajá. Es la identidad civil de Blue Beetle. Porque así comienza, ¿no? Que él le quiere comprar a... Al papá de Ted Kord. Que es el dueño de Kord Industries. Y que él al principio lo amenaza y mira, que si no me lo vendes, tu hijo va a ser adicto. Y entiendo que se muere en el... Se muere por el choque. Hay un choque de helicóptero cuando se caen todos los dispositivos. Más maldito no puede aparecer porque lo iba a defenestrar para... Como amenaza de que le vendiera Lo iba a... ¿What? Defenestrar. Que es que te tiren de una ventana. Defenestrar. Bueno, entonces... ¿No puedes decir que lo iba a tirar de una ventana? No, porque es la palabra geeka del día. Defenestrar. Bueno, entonces... Le iba a caer encima a un semoviente. Ya cuando conoce al hijo Ted Kord, que llega... Hey, mira, yo sé que usted quería hablar con mi papá, que mi papá no quería vender, pero yo sí quiero vender. Y el otro, no. Yo te voy a ayudar a que sigas vos... con consejos de negocio y todo, que puedes llevar el negocio, pero sí, vamos a ser partners. Entonces, ya como que ya deciden no vender. Un momento que Bizarro le tenía miedo a la oscuridad, entonces viene Lex Luthor, le da una historia inspiradora de que su hermana que había muerto, porque él le falló y por eso él quedó inspirado en nunca dejarse rendir. Etcétera, etcétera. Y dice, no, esa historia era paja, era solo para motivar a Bizarro. Porque sale llamando a su hermana, así como que... Hey, ¿qué ha pasado, man? Mira. Hey, hermana, sí, te quiero ver, que no sé qué. O sea, te quiero ver, como que se recordó de su hermana y dijo, hey, puta, sí. Bueno, qué chumierda yo. Sí, mala onda. O sea, que te, por un lado, hey, está un poco más buena onda, pero por otro lado, gracias a lo que vio con Dick Grayson y Batman, antes, ya hizo la deducción y al final de esto se ve, hey, Bruce Wayne es Batman. Pero ahora. Y al final de la Liga de la Justicia, en la serie de ellos, el cliffhanger de uno de los episodios es que llega Lex Luthor a la casa de Bruce Wayne. No, hijo. Y le abre a Alfred y le dice, hey, por favor, dígale a Batman que. Ah, así le dice. Que vengo a que me reciba, que aquí estoy. Mira, pero y o sea que la identidad de Dick Grayson quedó... Eso quedó... Ah, porque revelan en nivel público, no solo al grupo de villanos que están ahí, sino que por las televisiones, sí, todo el como planeta. Como tiene el control de toda la comunicación. Así que la serie de Nightwing termina con el número 30, donde va a ser cómic leído esta semana, la próxima semana. Uh-huh. Y en un mes van a lanzar Grayson, número 1. Donde ya no va a ser Nightwing, ya no va a ser superhéroe, sino que va a ser secreto, ¿no? Superespía. Alright. Super genius. Así que de los villanos queda vivo solo Ultraman, supuestamente atrapado. Atrapado y con pocos poderes por la luz, porque no hay kriptonita y la luz del sol. No me alzo. Pero queda viva también Superwoman. ¿Con el bebé? Con el bebé que dice que muy pronto va a nacer. No, que patea. Patea, bueno, ya es. Y Owlman, que él se escapó simplemente. Ah, se escapa, es cierto, no lo agarran. Así que ese va a salir en Batman tarde o temprano. Y después. Pero ese Owlman es Thomas Wayne, ¿no es? Le dicen Thomas. Ah, sí, le dicen Thomas. No, tiene no que se sabe si es Thomas Wayne. No se sabe si es Thomas el papá o Thomas. El hijo. El otro hijo de. Ajá, que por salió ahí de Court of Owls, sino que es una gran. Al principio. No dice algo, me sorprende lo que mi hijo ha hecho en este... No, me sorprende lo que ha hecho para honrar a sus padres. A sus padres, sí. Ok. Tal vez él no quiera... Sí, no te dice quién es, tenés razón. Y bueno, al final queda la Liga de la Justicia y dicen... queda Superman diciendo, bueno, esa rajadura... No sé si ahí está todavía la rajadura o se cerró. Pero dice, bueno, lo más probable es que la persona por la cual nos juntamos sea el que está por venir, que Darkseid, que tal vez ya viene. Entonces, después se cambia la imagen y se ve que está en el otro universo. Y dice, bueno, señor Antimonitor. Hijo de puta. Ya absorbió todo el poder de su universo. Pero ya le vamos a encontrar otro, no se preocupe. Y el otro, ah, qué bueno. Y ahí podré, Darkseid va a ser mío. No sé qué le quiere hacer, pero. Va a ser solo para mí. Solo para mí. Alright. Y ahí termina. Entonces, bueno, introducen al Antimonitor, que es una cosa extraña en la continuidad del New 52, porque supuestamente varias de las cosas que habían, o sea, hay varias cosas que han pasado y varias cosas que no han pasado en esta nueva continuidad, una de las cuales al parecer es las crisis en Tierra Infinitas, que no ha pasado. Pero ya va a pasar. ¿Sí? Ya va a pasar, porque ya tienen el Antimonitor ahí. Alright. ¿Qué te pareció la historia? Muchas jovionadas. O sea, muchos de los clichés de que ya son Geoff Johns, pues, así que todos desmembrados, todo es quitando, tratando de hacer todo serio y todo super dark. Empezando Ultraman, que antes comía kriptonita. Hoy no, hoy la inhala. Que no sé, cosas así, pero sí tiene sus momentos, pues. Lástima no aparece la Liga de la Justicia, son irrelevantes en esta historia. Te voy a decir que yo leí el 1 y el 2, no pude seguir, no me dio tiempo, y sí me quedé picado. Ahora que oí lo que ustedes han dicho, no, no por spoilers, sino que porque se oye, la hicieron mierda. No, mira, la historia es entretenida, el arte es bueno, aceptémoslo. El David Finch no dibuja mal. Ajá, te la hago tú. Sí, y la Superwoman. Eso no la vi tan... Lo que me gustó, porque la serie ya terminó hace como 2-3 semanas. Se tardó en publicarse 7 meses. Leerlos uno al mes hubiera sido tedioso. Porque no me iba a acordar lo que sucedía, a veces no sucedía mucho. Sin embargo, en la forma que yo lo leí, un fin de semana, los 7 de una sola vez, aquello de que agarré el primero, vamos a comenzar una semana antes, dije, para leer uno al día. Y cliffhanger interesante, vamos a ver qué pasa en el segundo. Y buen final, vamos a ver el tercero. El sábado creo que me leí 4, así sin, no lo sentí, porque tampoco es una lectura muy pesada, no pasa mucho. Sí, como lo resumen desde aquí, solo dijimos qué pasó realmente así relevante en cada capítulo, y como vieron, son como 2 o 3 cosas, ¿no? Como una recopilación, si te dan los 7 así de un solo, vaya, leerlos, un libro, se lee bien. Como una serie que te vas a tardar 7 meses en leerla, no aguanto. No vale la pena. Tiene chivatadas. El uso del Shazam al final para derrotar al Alexander, las cosas que no funcionan, las que sí. Tal vez lo que más me gustó fue que los héroes no pintaron nada. Fue villanos contra villanos para arreglar toda la historia. Y qué lástima las cosas que están fuera del libro, de la historia principal, que las desarrollan en otros. No es que hagan mucha falta, pero par de detalles me hubiera gustado conocerlos. Mira, yo por lo menos si le fuera el puntaje le daría un 3. O sea, como que no es así como que está espectacular, pero tampoco... Llega más. Pero contra mierda. Sí, no, yo le daría 3.5, fíjate, le daría un cachito más. Right. Bueno. Y a ver, del IRC, mientras leen correos, a ver, alguien, leyeron. DC, así que. No, igual, pero si el CSI le da, ¿cuántos puntos le hubiera dado y los demás que lo hayan leído? Yep. Para mientras, tenemos acá un email de nuestro amigo Luis Ballesteros, que nos... Se llama de verga, va. Sí. No tengo acá. No sé si se tarda en llegar ahí la noticia. Bueno, no hay escrito nada aún. Un centinela hizo lo imposible para que no pudiera hacer mi donativa para el episodio 470, pero sí algo aprendí de Days of Future Past es que las líneas temporales carecen de valor y sentido siempre y cuando uno se divierta, así que hice mi donativa para el episodio 471 y mandé uno más que se dirige un día al pasado para reparar el error cometido con el donativo del episodio 470. Hey, gracias. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros. Que, por cierto, ahorita está ahí con la masita de Behavior. Nuestro amigo Carlos Zambrano nos mandó acá un email y una portada, ¿listo? Nos envió una portada. Desgraciadamente, el día de hoy no podré escucharlos, pero ahí estaba, yo vi que estaba conectado, puro Zambrano. Por cuestiones laborales, espero terminar pronto y escuchar por lo menos la parte final del show, pero creo que se escuchó todo. ¿Será que no podía cuando... Ahí está. Si hubiera sido lunes. Sí, quizás. Con el cambio de horario, pues. Mira qué bonito, le ha quedado la portada. Sí. Y bueno, aclarando. Y ese es el Superman, no Ultraman. Ese es Bizarro. Bizarro. Ah, es Bizarro. Y solo aclarando que el cambio de horario es solo esta semana. Sí, sí. Que la próxima vez esperamos volver al lunes. Sí, hoy solo fue por un compromiso familiar. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Zambrano, el director de arte de... Pero espérate, ¿un compromiso familiar? O sea, ¿qué familiar que te va a suceder todos los lunes? ¿O? No, es de la familia. Ok. Sí. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer de nuevo al equipo de productores ejecutivos que hoy sí dejaron cansadita la masita de Behavior. Mira cómo ha venido ahí. Viene toda cascorba. Cascorba, como que se acaba de bajar del caballo. Ah, sí, le dicen a puro Zambrano. Uh-huh. El caballo Zambrano. El garaño. Así que muchísimas gracias a Brian Pleites, Luis Ignacio Ballesteros, Alberto Guerra, Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Ramiro Barrera Palma, Miguel Díaz Hidalgo, y gracias a la masita de Behavior, que no se puede sentar bien, no puede caminar bien, y mirar la boca la trae. Solo hincadita puede estar. Y también trae la tiene que le duele la garganta. Y hasta una oreja le duele. Se quisieron ustedes, señores productores ejecutivos. Tapada la oreja. Sí, que la dejaron cansada. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que si usted quiere ser parte del club de productores ejecutivos y quiere dejar también cascorba a la masita de Behavior, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, dona la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo. Va a poder venir aquí con la masita de Behavior y hacer las trizas. ¡Qué mochi! Ahí está. ¿Está? Le gusta. Sí. Señoras y señores, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! otra vez la masita de Behemoth. Ya se volvió a meter al cuarto con... Se inspiró con la canción. Y hoy le toqué esa conmigo. Sí. Que no trajo un carro. Va a tocar tarde. Señoras y señores, regresamos porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Por eso nos regresamos. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Don Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura. Vamos a ver, y en honor a la mañana filuda, vamos a hablar de Time Loops. Y Groundhog Day realmente es el primer película que toma esa idea. Nos podemos ir hasta 1933 cuando Turn Back the Clock, algo así como mueve el reloj para atrás, donde Joe, el principal de la historia, retrocede 20 años por algún motivo que no se explica porque quiere mejorar su vida y comienza a hacer tomar decisiones, mejores decisiones y hacer nuevos descubrimientos en lo cual mejora su vida. Estás hablando de una película blanco y negro. No sé si ya había audio en ese entonces. Creo que sí. No puede ser muda para una historia tan complicada. Pero para que vean que en este caso él arregla su vida solo en un solo viaje, en un solo loop. Está... no sé si Butterfly Effect cuenta. Bueno, si quieren ver películas que tengan como tema el... Time Loops, pueden ir a ver Wikipedia, precisamente con ese tema. Hay un sitio. Wikipedia es de Time Loops. ¿Qué es ese sitio? Eso es nuevo para mí. Wiki. Sí. ¿Es Wiki con qué? Hay como. Con G-U-I. B-U-I. No, G. Wiki. Q-U-I. Wiki. Pidia. P-I-D-I-Y-A. Ok. Y. Pero la Y es. Silencios. No, es invisible. Puta. Vaya mala. Nos vemos. Salud.